Chalo, mi hermano Manuel. ¿Claro? Bueno, pues vamos a hacer una oración, mis hermanos. ¿Quién gusta hacer oración? Ok, empezamos. Gracias, Padre, te doy, Creador del cielo y de la tierra. Te doy gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos con nuestros hermanos. Estamos muy agradecidos contigo porque tú nos permites podernos levantar y poder abrir nuestros ojos y saber que un día más hemos alcanzado tu misericordia, Padre. Agradecemos tu favor y tu cuidado con nosotros, Padre. Gracias por la salud que nos das. Gracias por el bienestar, por la provisión que hay en nuestras mesas. Te doy gracias porque siempre has suplido. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pido que tú les guardes a cada uno de ellos. Que les ayudes, Padre, y que les proveas también todas sus necesidades. Y de la misma manera, Padre, también te pedimos que todas las enseñanzas que estamos recibiendo, Padre, las podamos entender bien y las podamos, Padre, poner en práctica. Y que no se nos olviden, sino que se nos queden presentes en nuestro corazón, Padre. Te damos gracias por aquellos hermanos, Padre, por los que están aquí presentes y por los que no están, Padre. Te pido que cada uno de ellos tú le estés hablando y le estés tocando en su vida. Y aquellas cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas, Padre, que lo hagamos y que cambiemos, Padre. Te doy gracias en esta hora y te doy gracias por el hermano Alfonso que va a dar el tema. Sabemos, Padre, que tú, después de todo, es tu palabra y eres tú el que nos hablas, Padre. En nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues vamos a agarrar tantito este versículo que nos dice nuestro hermano Manuel acerca de lo que es el engendramiento, que dice la escritura en el capítulo del Salmo. Permítame nada más tantito, mis hermanos, bueno, de acuerdo a lo que encontramos nosotros en el libro, encontramos acerca de que fue engendrado. En el libro del Salmo, en el capítulo 7, perdón, capítulo 7, capítulo 2, ¿eso es mi escritura? Que me tardo más acá. En el libro del Salmo, capítulo 2, en el versículo que veíamos ayer, menciona acerca de lo que es el engendrado. En el capítulo 2, verso 7, sí, el 7, describe de esta manera. No sé si quieras leer, mi hermano, Lesel. Shalom, mi hermana Nieves, que el Dios te bendiga, mi hermana. A ti y a tu mami. Bueno, mis hermanos, no sé si quieras leer, mi hermana, también mi hermana Claudia. ¿Salmo qué dijo? Salmo capítulo 2, verso 7. Abran la puerta, Santa. ¿Por qué? Lo leemos en español nada más, ¿verdad? Como gustes, y también tu esposa quiere leer, es igual, ¿eh? Ella trae una Biblia en inglés. Ah, bueno. Sí. Ok. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Okay. En el caso de este libro, se cita en la escritura acerca del Mesías de que se publica este decreto, dijo el Señor, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Desde el Salmo, no es un capítulo de un libro que en el tiempo del rey David, David haya escrito este capítulo y que lo haya escrito para sus días, sino que es una profecía. De esa misma manera, como hemos mencionado, que los libros como el Salmo tienen mucha profecía, de la cual se habla como en el tiempo presente, pero son profecías para un tiempo futuro. Como en el caso de cuando leemos el Salmo 45, versos 6 y 7, se habla en un tiempo presente, y no tiene un presente, sino tiene un futuro, porque es una profecía que se cumple. Y cuando una profecía se menciona para futuro, pero se habla en el presente, es porque en el momento que se vive, se cita la escritura. Y entonces se cita la escritura porque es un evento que va a suceder. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo, describe, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Cuando nosotros vemos este Salmo, encontramos también el Salmo 45 en el cual lo engendra, en el cual toma la complacencia, como dice en el libro de Mateo capítulo 3. En este caso vemos el Salmo 45, versos 6 y 7, leamos por favor. Es una profecía que se cumple en el momento que el Mesías es engendrado, porque le dice, este es mi hijo amado, el cual yo engendré. Recordemos acerca de por qué se engendra el Mesías en este momento. Vamos a leer lo que describe el libro de ¿cómo se llama? El Salmo 45, versos 6 y 7, por favor. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, cuando vemos el Salmo, vayan pegándolo, por favor, en el chat para que yo no lo busque. Porque si lo busco, ya sé que lo vaya a buscar al de Word, o lo vaya a buscar a la escritura, de todo no lo tengo, porfas. Entonces, se me pasa el buscarlo. Entonces, con respecto a este versículo, encontramos acerca de la profecía que se habla en el tiempo presente, pero es una profecía porque es un evento que va a suceder en el futuro. Por eso le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este ungimiento es el que le da el engendramiento a en este caso, al Mashiach. Recordemos que nosotros somos llamados hijos de Dios en el momento que aceptamos a obedecer sus mandamientos, en el momento que nosotros confirmamos el poder decir somos tu pueblo o vamos a hacer tu voluntad. Recordando acerca de todas las palabras que vienen en la escritura, el Mesías fue un varón que estuvo sobre la tierra aprendiendo, conociendo de la escritura, pero que no se llamaba o no se entiende que era un hijo de Dios hasta que hace su voluntad. Sabemos que desde que era niño fue un varón que hizo la voluntad del Padre. Sabemos que hacía los mandamientos y crecía en sabiduría e inteligencia. La diferencia que vemos marcada es que para nosotros el ejemplo de él es el ejemplo que debemos de llevar. Así como el Mesías le mostró a Saulo y así como nos muestra a nosotros por medio de los escritos, nos enseña que realmente nosotros somos un pueblo a seguir sus pisadas, un pueblo a hacer su voluntad. Entonces, cuando vemos este tipo de versos, como en el caso del Salmo 45, el Salmo 2, se habla como si estuviera en el tiempo presente, como si estuviera pasando en el tiempo de David, pero no está pasando en el tiempo de David, sino que está pasando esto en un tiempo futuro. Por eso cuando pasa esto, le está hablando acerca de que lo ungió con óleo de alegría más que sus compañeros. El Mesías, como veíamos ayer, es el Mesías porque fue ungido, y el ungimiento lo recibe cuando él se purifica, y después de la purificación después de la purificación recibe el Espíritu del Padre. Recordemos que el Espíritu es el que nos da la vida. El Espíritu es el que nos da el entendimiento. El Espíritu es el que nos permite mantenernos en un conocimiento. El Espíritu no hace permanecer a la gente, ni hace amar a la gente, porque como describe la Escritura, es el amor. Cuando nosotros pensamos que la sabiduría o el entendimiento es el que nos hace ser parte de un pueblo, estamos equivocados, porque realmente el amor es el que nos mueve. La sinceridad, el poder estar unidos unos con otros, y por eso la Escritura nos muestra acerca de esta enseñanza, que realmente el Poderoso nos muestra cómo poder hacer esa voluntad de parte de Él. Entonces nosotros vemos que el Mesías le dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y por qué tiene complacencia? Porque en ese momento el Mesías, cuando sube del agua y recibe el Espíritu, es conocido como el Hijo de Dios, porque ha hecho su voluntad. Por eso la Escritura dice que a todos los que le recibieron les dio una potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne y sangre, no nada más el Mesías venía a ser el Hijo de Dios, sino también todos aquellos que hemos allegado al Mesías, aceptamos la doctrina porque es la misma doctrina que recibió del Padre. Y si nosotros aprendemos esa doctrina, también seremos llamados hijos de Dios. La diferencia es que vemos bien marcada que en los hijos de Dios, aún los discípulos estando con el Mesías, no habían sido llamados hijos de Dios, sino fueron llamados hijos de Dios tiempo después de haber creído al Evangelio. Eso nos permite entender que el Mesías, cuando se le dijo estas palabras: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, nos está mostrando que realmente se es hijo de Dios, pero en el momento que confirma, el obedecer su palabra. Y la purificación, que es el bautismo, la purificación es la que le permite al Mesías decirle al Padre: de aquí en adelante cumpliré tus mandamientos. Por eso nosotros nos debemos de arrepentir antes de poder decir que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios desde que aceptamos el Evangelio, pero somos en una etapa como en el caso de la mujer que está en el vientre. Por eso el Mesías le dijo: el que no naciere, le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Entonces Nicodemo, siendo un hombre de grande edad, un hombre ya anciano, dice: ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Esa era una pregunta que se hacía Nicodemo. Nicodemo se hacía esta pregunta porque no era fácil entender el concepto acerca de qué es, cómo se nace de nuevo. Entonces, para este Nicodemo, el entender cómo podría nacer de nuevo no era algo fácil. No iba a ser fácil ni para él ni para la gente que estaba oyendo la enseñanza del Mesías. Por eso los voy a invitar a que meditemos acerca de una palabra que viene en un aspecto general, como en el vientre de la madre. En el vientre de la madre, y posteriormente tiene que nacer de la madre. En otras palabras, cuando nosotros engendramos un hijo en una mujer, ya son nuestros hijos. Ya son hijos. Cuando nacen, vemos el fruto de nuestro hijo, ya lo tenemos en nuestras manos, pero nunca dejó de ser hijo, ni en el vientre ni fuera del vientre. Fueron hijos tanto en el vientre como fuera del vientre. Por eso Nicodemo le preguntaba, y vamos a checar esa palabra que está describiendo la Escritura, que sería en Juan capítulo 3, versículo 3, en el cual viene una palabra griega que es la que nos va a llamar la atención. Esa palabra griega la pone como en engendrar y la pone como en el nacer, pero ciertamente uno nace después de que deja de pecar. Una persona que es engendrada todavía no entiende las cosas, Y quiero que me pongan mucha atención este concepto. Recordémonos que los discípulos recibieron la enseñanza por parte del más grande de los maestros, que es el Yeshua, el Mesías, y que vivieron con él, aunque fuera por hipocresía, aunque fuera porque no tenían esa costumbre. Los discípulos no pecarían delante del maestro porque estaba el maestro ahí. Es como cuando estamos con el maestro, nosotros nos recatamos. Cuando no está el maestro, como que le damos libertad a nuestra carne, y le damos libertad a nuestra expresión, a nuestra forma de ser. Recordemos que el Mesías, cuando era un varón grande de edad, en ese momento le dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y por qué tiene complacencia el Padre con él? Porque obedeció a lo que se le ordenó. De la misma manera, las palabras que son dedicadas para nosotros no son en aquellas personas que oyen la palabra, porque muchas personas oyen la palabra, pero no la ponen por obra. Pasará el tiempo y seguirá pasando el tiempo, y la gente negligentemente seguirá quebrantando los mandamientos, como en el caso de Shabbat. Como ayer y como otros días siempre lo he mencionado, somos tan rebeldes ante esto que no tenemos temor alguno por el Poderoso. Antes tenemos que terminar de hacer lo que tenemos que hacer con respecto a nuestras tareas. Y nuestras tareas que son en la casa, con los vecinos, con los primos, con la gente que llega a nuestra casa, con nuestra familia. Y a veces se nos olvida la importancia del mandamiento. Y eso es lo que el Mesías estaba mostrándole a sus discípulos y a toda la gente que estaba alrededor. Mostrando cuál era la diferencia entre guardar el mandamiento y obedecer el mandamiento. Que el ser negligente ante el mandamiento. Nicodemo, siendo un hombre grande de edad, vamos a encontrar esta palabra que viene del griego genao, y genao la tradujeron como engendrar, y engendrar es cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, y cuando los espermatozoides hacen unión con el óvulo, y en ese momento se llama engendramiento. Pero todavía no nace, va a esperar 9 meses para nacer un pequeño. Y esa misma palabra de genao se traduce para el hecho de nacer. Y vamos a entender por qué se aparece la palabra genao como un engendramiento y un nacimiento. En el nacimiento se nace y dice: este es mi hijo amado. ¿Por qué es su hijo amado? Porque obedeció a su palabra, no desobedeció a su padre, porque eso se le llama honrar al padre. Mashiach, Yehoshua, se le dio la orden de ir a la tierra y anunciar su palabra ante su pueblo, y que tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Por eso se cita desde el momento que se purifica: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es su hijo porque obedeció a su palabra. Cuando muere y resucita, se cita nuevamente las palabras: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y por eso se citan las palabras, porque nos demuestra un varón que se sometió a todas las ordenanzas de su padre. Por eso la palabra genao vamos a encontrarla en un hombre como Nicodemo, en el cual el Nicodemo describe cómo es posible que el hombre pueda entrar en el vientre de su madre y nacer, porque el Mesías le dijo: de cierto os digo que el que no naciere nuevamente no puede ver el reino de Elohim. ¿Por qué no puede ver el reino? Porque no es su hijo. Los únicos que entran al reino son sus hijos. Y si alguien no percibe o no comprende el hecho de lo que hizo el Mesías en la obediencia que se ordenó, de la misma manera tampoco lo van a entender los seres humanos o las personas que llegan a una palabra y que no hacen ningún intento por poder entender esta palabra y someterse a obedecerla. Antes perdemos el tiempo, muchos de nosotros, sentados viendo televisión. A veces perdemos el tiempo estar cruzado de piernas, o estar criticando a la gente, o estar peleando con la gente, o estamos haciendo conflicto con la gente. No hemos entendido el concepto de la palabra, porque el concepto de la palabra es decir: amaos los unos a los otros. Y la escritura nos escribe el Mesías que tenemos que hacer para ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios, así como Mashiach, que es el Hijo de Dios, se le da el título también a todos los hombres que se someten a esta palabra. Pero recordando, la palabra Hijo de Dios, recordando que la palabra genao del griego se tradujo para engendrar y para el nacimiento. Y entre el engendramiento y el nacimiento hay un proceso de 9 meses. Entonces, cuando describe la palabra genao, que es igual que se tradujo como engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir, entonces nosotros vemos que estas palabras fueron aplicadas por los contextos. Por los contextos, porque el contexto nos invita a que nosotros entendamos que una cosa es engendrar y otra cosa es nacer. Por eso nosotros cuando empezamos a leer este libro y empezamos a entender acerca de por qué el Mesías fue el Hijo de Dios y por qué agradó a su Padre, fue porque lo obedeció. Por eso en el libro del Salmo le describe, pídeme y yo te daré por heredar las gentes. ¿Por qué? Porque lo obedeció. Yo publicaré el decreto, dijo el Señor, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿En qué momento fue engendrado Mashiach? Y eso es lo que vamos a ver, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué no fue cuando nació de su madre? ¿O por qué no fue en otro tiempo de la historia, cuando cumplió 12 años? ¿O por qué no fue cuando tenía 18 años o 20 años? ¿Por qué específicamente en ese momento? Por eso encontraremos que la palabra yo te engendré hoy es la misma palabra que encontraremos para nosotros que somos creyentes en el Mashiach. Encontraremos que somos engendrados por parte de Elohim. Y por eso nosotros necesitamos entender ese engendramiento, ese ser hijos de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el verso 5, encontraremos lo que describe el Mesías con un varón entendido en las Escrituras, que era un maestro de la ley, pero que el Mesías al hablarle le dijo, ¿qué le has enseñado a mi pueblo? Has enseñado mentira, esto nunca te mandé. Vamos a leerlo, por favor, Juan capítulo 3, verso 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces cuando leemos este pasaje, realmente nos damos cuenta que cuando le describe acerca de este evento, para este varón que estaba en presencia del maestro, primero llega de noche porque tenía miedo de sus hermanos, los príncipes de Israel, pero él sabía que las cosas que hacía no venían de los hombres, sino de parte de Elohim. Y por eso el Mesías le responde, porque no le enseñó a Nicodemo, porque no le era permitido enseñarle a un príncipe de Israel, sino únicamente a los discípulos. Por eso los discípulos le preguntan en Mateo 19, ¿por qué les hablas parábolas? Como diciendo, ves que no te entienden. Porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Mashiach se para delante de un hombre y le empieza a decir... Le respondió Mashiach, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Mesías, de cierto te digo, que el que no naciere, y aquí es donde viene el agua y el espíritu, Mashiach recibió el Espíritu cuando se le dijo, este es mi hijo amado. De la misma manera Nicodemo le estaba diciendo lo mismo. Si quieres nacer de nuevo, tienes que tener este conocimiento del agua y del Ruach. porque si no lo tiene, no puede entrar en el reino de Elohim. Para poder decir somos hijos de nuestro Padre y estar en su reino y en su palacio, estar en su templo, necesitamos ser hijos. Los hijos llegan para ser para recibir de las grandes misericordias que tiene él, y de todo su reinado nos haría participantes para ser parte de su pueblo y ser parte de sus hijos. Por eso Nicodemo le dijo: si no lo entiendes, no puedes entrar en el reino. Tenía que entender que tenía que recibir el Espíritu igual que el Mesías. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Por eso el Mashiach nos habla acerca de un proceso, como Nicodemo lo mencionó. Para que yo nazca nuevamente, tengo que entrar primero en el vientre de mi madre. Eso es lo lógico, porque no puedo decir ya nací como cuando como el decir salí de un capullo. No es decir salí de un capullo y salió una mariposa, sino que el nacer es entrar en el vientre nuevamente de nuestra madre y nacer. Pero él no estaba entendiendo el concepto de volver a nacer. Por eso cuando le dice el maestro: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. ¿Y por qué no puede entrar en el reino? Porque no está entendiendo el concepto del agua y del espíritu. Por eso el Mesías, cuando cita esta palabra genao, la palabra genao que viene aquí, se la cita en el libro de Juan capítulo 1, en el versículo 12 y 13. Y vamos a ver en el verso 13 la palabra genao. Esa palabra que viene allí, sabemos que a Nicodemo le dijo: tienes que nacer del agua y del espíritu. Grabemos entonces en nuestra mente que necesitamos agua y espíritu para poder volver a nacer, ya que el Mashiach recibió este espíritu, y en el momento que recibe el Ruach, le dijo: este es mi hijo amado. Entendemos entonces que un hijo amado es aquel que hace la voluntad de su padre. Por eso el Mesías dijo: yo he guardado los mandamientos de mi padre. Al Mashiach le dieron no nada más los 10 mandamientos, el mandamiento de amar a tu prójimo y el mandamiento de amar a Elohim, ni el mandamiento de que encontramos en las escrituras en una forma general. A él se le dio el mandamiento de amar los unos a los otros, pero se le dieron mandamientos de ir y morir por Israel y por todas las naciones, derramar su vida por todos nosotros. Y fue fiel hasta la muerte Mashiach acerca del Padre. Los discípulos también se les dio la misma orden, y también los discípulos murieron por causa de esto, escudriñando la palabra, aprendiendo de la palabra para transmitírsela a un pueblo y decirle al pueblo: si nosotros hacemos esto, podremos obtener la vida. Pero nadie que no tiene agua y que no tiene ruaj no puede entrar en el reino. Por eso es importante que para que uno aprenda a nacer, cuando no sale uno de lo mismo que enseñan todos los grupos religiosos a nivel mundial, y si no hacemos la diferencia que hacen los demás, entonces nosotros no comprenderemos nunca cuál es el propósito de la palabra. Porque el propósito de la palabra es vivir en la armonía, en el amor. Para mí tengo una orden que no tienen ustedes, o muchos de ustedes no la tienen y no están obligados a ello. Pero yo ya estoy obligado por causa de esto. A mí tengo una necesidad en mi cuerpo y en mi ser, el que es escudriñar la palabra y transmitírsela. Si hoy me da flojera levantarme y tengo pereza para poder enseñar, me tengo que quitar la pereza y tengo que hacerlo, tengo que enseñarlo, porque tengo que transmitir a mis hermanos la forma que el Mesías y los profetas están describiendo. Tienes que hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Quitarse la flojera, quitarse uno la pereza y poderle transmitir a los hermanos cómo pueden volver a nacer, decirles acerca de cómo pueden ser hijos de Dios. De esta misma manera nosotros empezamos a escudriñar la palabra y empezamos a transmitirla. Ciertamente el Mesías fue engendrado no cuando nació de María, no fue engendrado cuando tenía 12 años, ni 15, ni 20. Fue engendrado cuando recibió el Ruach del Padre. Por eso se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de mi Padre. Entendemos entonces por qué Mashiach debería de entrar en el vientre de su madre y nacer desde la perspectiva de Nicodemo, porque tenía edad de 30 años y el Mashiach todavía no era hijo del Poderoso. Se es hijo en la obediencia, pero se es hijo cuando recibe uno la cuando está uno en la obediencia y recibe la promesa del Padre, que es el Espíritu. En ese momento son realmente sus hijos, ellos se levantarán en la vida eterna para ser parte de un pueblo y entrar en los palacios del gran rey. Pero eso es lo que deben de pensar los hijos. Por eso describe en el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, de esta manera. Vamos a leerlo. Juan, ¿qué dijo, perdón? 1, 12 y 13. ¿Del capítulo 3? Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Más a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Mas a todos los que le reciben a él, para recibirles hay que creer en su palabra. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron. Recordemos que no todos le recibieron al Mesías. Recibir al Mesías no es cosa fácil, porque recibir al Mesías, si fuera cosa fácil, todos seríamos hijos de Dios. Por eso el Mesías le dice al pueblo, a los que le recibieron, les dio una potestad, a los que creen en su nombre, de ser llamados, o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice aquí claramente, los cuales no son engendrados de los padres nuestros de madre y padre, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni padre ni madre, ni voluntad de varón, sino de Elohim. Para que Elohim nos engendre, necesitamos su Ruaj. Por eso cuando leemos acerca de que el Mesías fue dicho, este es mi hijo amado, es porque el Ruaj había descendido en él. Me doy a entender, mis hermanos, por lo que trato de describir o lo que estamos leyendo. Por eso Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, viene registrado que él fue llamado hijo de Dios, no cuando nació de María, sino en la obediencia, y cuando en la obediencia se le da el Espíritu, fue llamado hijo de Dios. Me doy a entender, mi hermano César, mi hermana Claudia, mi hermano José Alejandro, mi hermano Manuel, bueno, mi hermano Manuel ya puso, mi hermano Eliezer, me estoy dando a entender, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Ruach de Elohim que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces cuando nosotros podemos nosotros comprender, cuando podemos comprender realmente el Poderoso, nos invita para que podamos entender el concepto de ser un hijo del Poderoso. Por eso el Mesías no recibe el título de hijo cuando tenía 15 años, cuando tenía 12, cuando tenía 20. Por eso en el libro del Salmo le dice, pídeme y te daré por herencias todas las cosas, todas las naciones. ¿Por qué? Porque se sometió a su obediencia. Yo publicaré el decreto, dijo el Señor. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pero el Salmo lo habla en el presente. Pero el presente no fue en ese tiempo. Fue 1000 años después que se cumplió esto. Porque es por eso cuando nosotros leemos las profecías hablan en el tiempo presente, cuando pasan en el evento y en el suceso, como Mashiach cuando lee, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Isaías lo dice también en el tiempo presente, pero encontramos que el Mesías citó las palabras. Por eso dice el Salmo, yo publicaré el decreto. Hubo algunos que escucharon la voz, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. pero no todos lo oían. Y por eso el Señor publicó el decreto. Y el decreto fue dicho en Mateo 3, versos 16 y 17, cuando se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, ahí está el decreto, en quien tengo complacencia, porque obedeció a su palabra y obedeció a su voz. Sabía que de ahí en adelante el Mesías tendría que venir a cumplir todos los eventos que tendrían que suceder en su historia. Y sabía la muerte tan atroz y tan abominable que le iban a dar. Y sabía todo lo que iba a suceder y lo que iba a padecer. Y sabía el momento de su muerte y sabía el momento de su aflicción. Sabría los momentos que tendría que salir huyendo como si fuera un criminal por causa del pueblo, porque lo veía como si fuese un criminal. Pero el Mashiach sabía que vendría aflicción en su vida. Para los siervos del Poderoso siempre vendrán las aflicciones. No pueden venir aflicciones para una persona que no hace lo bueno. Porque una persona que hace lo malo, la gente le aplaude. La gente le dice: lo que haces estás bien. Porque a los príncipes de Israel por eso los amaban. Los amaban y les querían. Porque nunca reprendían al pueblo. Nunca llamaban la atención al pueblo. Simplemente nada más les decían que el Poderoso bendeciría si ellos bendecían al pueblo. Si ellos guardaban el hecho de diezmar y el hecho de dar ofrendas y el hecho de todo esto, y el pueblo lo hacía, y entonces el príncipe nada más lisonjeaba al pueblo, y el pueblo se creía todo lo que le decía el pueblo. Hacían sus largas oraciones para ser visto de los hombres. Pero bueno, encontramos acerca de este Ruach, que tiene que recibir a aquellos que tienen que saber esta palabra y que tienen que entenderla. No todos pueden entender la palabra, porque por más que puedan escuchar y puedan oír, no quiere decir que los que escuchan al Mesías puedan salvar su vida. No importa que sea Moisés y que se levantara nuevamente el Mesías y nos enseñara la palabra, porque la misma negligencia que hay hoy en día para la gente que enseña la palabra, la misma negligencia sería para aquel que vino a rescatarnos de nuestra sepultura. No podrían escucharlo porque la gente no escucha a aquellos que reprenden al pueblo y que exhortan al pueblo a hacer lo bueno. Cuando nosotros encontramos entonces en el libro, me dice mi hermano, le dice: perdón, es que no me había fijado. Se puede decir que en este momento fue nacido, ¿sí? Porque en este caso se es hijo en el espíritu, no se es hijo sin el espíritu. Por eso es que le dice acerca de este verso que leíamos en Juan: los cuales son engendrados no de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que da el Espíritu, y el Espíritu hace en el hombre que nazca, que pueda tener la vida. Por eso es que le dice en el verso 12: mas a todos los que le recibieron, les dio, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La diferencia que vamos a encontrar en varios pasajes de esta palabra genao es que en algunos versos lo vamos a ver como engendramiento y en otros versos lo vamos a ver como nacimiento, como en la carta de Juan. En la carta de Juan viene la misma palabra genao y la tradujeron como nacimiento y la tradujeron como engendramiento. Pero yo entiendo que hay una diferencia en ese versículo, lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque la palabra genao, cuando aparece en la primera carta de Juan, encuentro que esa palabra genao es una palabra que me separa a un grupo de personas que no pecan y otros que pecan, pero que pecan sin maldad. Por eso en el libro de Juan hace una separación. Sabemos que toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Entonces dice la escritura: no pido por aquellos que pecan, no hay que orar ni pedir por los que pecan voluntariamente. Hay que pedir por aquellos que pecan, pero no con la voluntad de pecar. Primera carta de Juan, vamos a encontrar esa palabra genao en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Es ahí donde encontraremos dos veces esa palabra genao. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Yeshua le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Es ese? Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Okay. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Verso 18, también ahí viene la palabra genado, por favor, mis hermanos. Verso 18 también. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Y ahí viene dos veces la palabra genao. Chequenla, ahí viene la palabra genao dos veces. Una la tradujeron como nacimiento y otra la tradujeron como engendramiento. Por eso dice, sabemos que todo el que no hace pecado, como Mashiach no hizo pecado, y recibió el Espíritu, porque acordémonos que para recibir el Espíritu debemos de dejar de pecar. Cosa difícil es para la gente entender que transgredir el Shabbat o mal guardar medio Shabbat no es guardar Shabbat. Y el Shabbat, si tú lo transgredes, pecas, y si pecas, el Poderoso no te dará su Espíritu, ya que el Mesías dijo en Mateo capítulo, el Juan capítulo 14, verso 15 y 16, si guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre. Si no los guardas, nunca va a rogar. Yo pediré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está en vosotros y será en vosotros en dos tiempos. Por eso es que los discípulos no habían nacido de Elohim todavía, porque no tenían vida, estaban muertos en sus delitos y pecados. Por eso Juan 14, verso 15 al 17, entendemos el concepto, porque dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado. Y si alguien no practica el pecado como Mashiach, quiere describir que él, como un entendido de la palabra, era un nacido de Dios porque había ya recibido el Espíritu. Los discípulos en el libro de Juan no habían recibido el Espíritu todavía aún. Por eso el maestro le dice, yo vivo, vosotros también viviréis. Los discípulos no tenían el Espíritu, no tenían vida en ellos mismos. Todavía estaban muertos. Todavía no podían entrar en el reino de Elohim. Este tendría que ser un proceso de entendimiento en la obediencia y en la práctica. Por eso mucha gente hoy en día todavía se le sigue repitiendo que no observas acerca de que si tú guardas medio Shabbat no es Shabbat, que no entiendes que si no practicas lo que estás escuchando no es ser parte del pueblo. La obediencia del mandamiento, la observancia de los mandamientos, es la forma más efectiva para poder entrar en el reino y ser hijo del Todopoderoso. Por eso el Juan dice, a todos los que le recibieron. El cristianismo piensa que le recibió, el judaísmo piensa que le recibió, el cristianismo piensa y toda la gente piensa que le ha recibido. Pero cuando vemos negligencia en contra de los mandamientos, en la desobediencia de los mandamientos, no nos alcanzamos a dar cuenta de la gravedad de las cosas. Por eso en el libro de Juan describe, sabemos que todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Encuentro entonces la diferencia, que el engendrado, que es la misma palabra genao, se guarda a sí mismo. El nacido de Dios ya no, porque el nacido de Dios ya no practica el pecado. Al contrario, el nacido de Dios enseña a los demás a dejar de practicar el pecado. Pero si nosotros vemos a nuestro hermano pecar y no le reprendemos acerca de su error, nunca podremos hacer entender a una persona del mal que está haciendo. No importa las veces, no importa las veces que se reprenda o se redarguya o se le diga, estás cometiendo una falta y te estás ocasionando la muerte. Pero nosotros vemos a una persona que es grosera, que dice groserías y cada rato dice groserías, y nosotros le seguimos diciendo, shalom, mi hermano. ¿Cómo es posible que una persona que tiene un lenguaje tan, tan vulgar pueda ser parte del pueblo del poderoso? No puede ser posible que una persona que habla mal de los demás pueda ser hijo del poderoso. Cuando tiene enojo, ira, rencilla, molestia, no puede serlo. Por eso esta palabra genao, que es un nacimiento tiene que volver a tener uno, pero no en la carne, sino en el espíritu. Por eso nosotros hoy en día entendemos que el Mesías no nació a la edad de un año, no nació a la edad de 15 ni de 12 años, el Mesías no nació a la edad de 20 ni de 25 años. El Mesías nació cuando se paró delante de Juan, fue sumergido en el agua para la purificación, sube del agua, y en el momento que sube del agua le dice la voz desde el cielo, porque el Señor iba a publicar el decreto: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y si en ese momento lo engendró, quiere decir que tendría que cumplir todavía con muchas cosas para que su nacimiento fuera efectivo del Mesías. Un nacimiento en todos los aspectos, en la obediencia. Por eso en el libro a los Hechos no nos habla del momento del bautismo y del dar el ruaj en ese momento, sino nos habla en el hecho de que cumplió todas las cosas que se le ordenó. Por eso en el libro de Hechos se citan otras cosas que no se citaron en los otros libros. Hechos capítulo 13, versículo 27, pongamos atención. Versículo 27 hasta el versículo 33, y observen acerca de la palabra que viene ahí, la palabra que es la palabra genao. En el verso 33 viene, pero leamos acerca del versículo, en el verso 27 hasta el verso 33, por favor. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Yeshua ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Elohim le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y si nosotros encontramos, veremos que en esta parte de la palabra genao viene en este verso, pero nos está aclarando, nos está diciendo exactamente por qué él es un nacido de Dios. Mashiach no fue nacido de madre de María, hijo de José. Mashiach fue nacido porque nos lo describe en el engendramiento: yo te he engendrado. No le dijo ya naciste. En el momento que le da su ruaj, dice: yo te he engendrado. Posteriormente veremos que en la secuencia cumplió todas las cosas que se le ordenaron, todas las cosas que se le encargaron. Por eso se cita todo lo que hizo Mashiach. Las palabras que vienen en los libros vienen con las definiciones para que nosotros podamos percibir que la enseñanza no es una enseñanza de hombres, sino que son palabras que vienen con una codificación en la perfección de las cosas que se están aprendiendo. Porque si no, los escritos no nos estarían diciendo acerca de lo que hizo nuestro amado Mashiach. Por eso describe: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a este Yeshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. No sabían que iban a cumplir las palabras al condenarle, porque eso también estaba registrado en la escritura. Y sin hallar en él causa de digna muerte, pidieron a Pilato que se le matase, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero y lo pusieron en el sepulcro. Mas el Elohim que levantó de los muertos, a él se le apareció, dice, y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esa es la palabra genao que viene del hebreo que está en el Salmo 2, porque se citó el verso. Tal vez en el libro del Mateo no aparece la palabra genao porque dice este mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero es el momento cuando recibe el Espíritu, cuando se le da el título de hijo de Dios. Pero en el engendramiento, no en el nacimiento. En el nacimiento fue cuando cumplió todas las cosas. Cuando murió, resucitó, es ahí donde se le dice hijo del Dios Todopoderoso, porque él es hijo en el engendramiento, pero es hijo en el nacimiento. Por eso le dice, y en cuanto al que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Elohim, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Y si nosotros nos está invitando que seamos justificados en él, tenemos que entender que como la misma manera que Yeshua fue justificado, de la misma manera que Yeshua es conocido como un obrante de la Torá, un obrante de la fe en Yeshua, este obrante de la fe, que es por medio de la justificación, que es por medio del entender la palabra y someterse a la voluntad de él, encontramos que el Padre encontró las misericordias de David y se las dio a él, levantándolo de entre los muertos y nunca viendo la corrupción, porque de él se habían descrito todas estas cosas en los profetas. Por eso es que se le da el título de engendrado cuando recibe el Espíritu, pero cuando cumple todas las cosas, se le llama Hijo del Dios viviente. Por eso entendemos que el Mesías es el Hijo del Dios viviente, porque él cumplió todas las cosas, y no así sus discípulos cuando aprendieron de él. Cuando nosotros aquí en este momento entendemos la palabra y la transmitimos a un pueblo, el pueblo piensa que ya porque entendió, porque ya supo, porque ya percibió, porque entendió lo que le dijimos, dicen, realmente se entiende la palabra y comprendemos la palabra, pero no está en el entenderla, está en el ponerla por obra. Porque todavía después de tanto tiempo nosotros somos negligentes para poder observar los mandamientos y someternos a aquella forma de doctrina a la cual estamos siendo invitados para poder recibir el Espíritu. El Espíritu que recibió el Mesías se le dio el título de Hijo de Dios. También nosotros necesitamos ese Espíritu para ser llamados hijos de Dios. Por eso dice que a todos los que le reciben, no todos le reciben, a todos los que le reciben les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de la voluntad de Elohim. Entonces nosotros, hoy en día, que estamos percibiendo el hecho de por qué se es hijo, no el Mesías era hijo de Dios cuando tenía 5 o 10 años, no era hijo. Así como nosotros podemos tener 30, 40, 50 años y no somos hijos de él. Está en la obediencia, pero cuando en un pueblo hay negligencia y preferimos estar perdiendo el tiempo en otras cosas que aprender del Padre para entender qué tengo que hacer para poder agradarlo a él, entonces si no lo hago, Nunca podré ver el reino de Elohim, mucho menos podré entrar. Si yo no puedo verlo, mucho menos podré entrar. Mucha gente a través de la historia puede leer la Biblia, puede leer hasta 20 o 100 veces la Biblia. Y puede estarse toda la vida estar leyendo, leyendo y leyendo la Biblia, como conozco a muchísima gente. Conozco a muchísima gente que lee la Escritura de una manera increíble, hora tras hora, día tras día, y está ahí sentado, pero no entiende por qué no llega al conocimiento. Y no llega al conocimiento porque no lo buscan a él. El otro día estaba platicando con una persona y dice, no, mira, déjate explico algo. Dice, espérame, déjate digo algo. Date cuenta, mira. En el libro de los Hebreos, dice, capítulo 13, te voy a leer desde el verso 1. Y empieza a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dice que termina de leer el capítulo. ¿Te diste cuenta la predicación de este libro? ¿Te diste cuenta la grandiosa enseñanza que está ahí? Explícame nada más el verso 1. No, espérate, me dice. ¿Te das cuenta qué predicación de este hombre? ¿Qué sabiduría de este hombre? Sí, pero explícame nada más el verso 1. ¿Qué quiere decir? Es que tú no entendiste, te lo voy a volver a leer. Y lo volvió a leer todo el capítulo. Le digo, te estoy pidiendo que me digas qué quiere decir este verso. Nada más uno. No me sigas leyendo el libro. Nada más un verso, explícame. Dice, si yo leí. ¿De qué le sirve a la gente leer la Biblia? Por más que cita uno las escrituras y le dice a uno a los hermanos, cambia tu forma de ser. La gente es bien negligente. En vez de tener amor, cariño, está pensando en otras cosas que no debe de estar pensando. En lo particular, muchos piensan que porque me siento aquí, lo hago por dinero. Ese es el primer punto, la mayor parte que lo piensa. Cuando la gente viene a mi casa y sabe cómo voy, cómo vivo y quién soy, se les quita la idea. No piensan que es por eso. Cuando vienen a mi casa, cuando la gente piensa, ¿por qué me siento tantas horas aquí a veces enseñando a la gente? La gente piensa muchas cosas de mi persona. Y piensa una multitud de cosas. Yo lo único que le pido a mis hermanos es que escuchen lo que trato de transmitir. Pon atención, por favor. Escucha. Entiende por qué se llama hijo de Dios. No porque era su familia. No es porque sea su familia. ¿De qué sirve que sea su familia y desobediente a la palabra? El Mesías no porque tenía descendencia, porque él lo engendró en el capítulo de Lucas, describe. Para algunos dicen que fue engendrado de José. Es una aberración, una equivocación. Pero aún así, aunque es una aberración para la gente decir que José sí tuvo intimidad con ella, que tuvo relaciones sexuales, no importa que la gente lea Mateo capítulo 1, sus últimos versículos, te declara claramente que nunca la conoció, nunca tuvo relaciones sexuales. Pero la gente sigue diciendo, no, es que José fue el que tuvo sexo con ella y nació el Mesías, es hijo de José. Para los judíos mesiánicos y los judíos que vienen, los que se están judaizando, que vienen del cristianismo, mesianismo, judaísmo, los judíos que creyeron en el Mashiach, que lo creyeron primero como Jesús, después como Yeshua, después como Yahshua, después como Yehoshua, y después de Yehoshua lo brincaron a decir es hijo de bastardo, porque todos pasan por ese proceso cuando no quieren entender la palabra, llegan al grado de decir que es el hijo del bastardo. Era un gran profeta, era un sabio de Israel, pero era un hijo de bastardo. Piensan que realmente fue engendrado por un hombre. Y piensan que por causa de que es engendrado de un hombre no puede ser hijo de Dios. Bueno, si el poderoso lo engendró de acuerdo a lo que dice Mateo y de acuerdo a lo que dice Lucas, yo lo engendré, dice que él posó encima de María y dice que él con su poder engendró a esa... no lo dice que engendró, vamos a ver el verso, para citar bien el verso. El libro de Lucas, menciona en el capítulo 1, sí, capítulo 1, versículo es 35 nada más. No necesitamos ver muchos versos, nada más es el 35. Respondiendo al ángel le dijo: el Ruach Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Aquí habla de dos conceptos, muy diferentes. Dice el verso: respondiendo el ángel le dijo, se lo dice a María, verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. La gente que no le gusta leer la escritura y que saca conclusiones nada más porque oyó, vio, le dijeron, o vio un escrito y saca los escritos y los copia y los pega en sus portadas como si fueran escritos suyos. ¿Quién sabe para la gente qué es este concepto? ¿Por qué lo hacen? Porque dicen: no es hijo de Dios porque lo engendró María. Y los otros dicen: es hijo de Dios porque lo engendró Dios en María. No, no es así. No, entiende que el engendramiento fue hasta que tenía 30 y tantos años de edad. Percíbelo, ve lo que está describiendo la escritura. La escritura está describiendo en el verso 35, respondió el ángel, dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Por qué vino sobre María? Porque se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por eso es que en el versículo María le está diciendo que va a tener un hijo. Dice: yo no he conocido varón y no ha entrado varón a mí. En otras palabras, es una virgen. Y le dice: ¿Cómo puede hacerse esto? Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, entendemos que Mashiach había sido posado su poder en María para que naciera un pequeño. Pero este no es el engendramiento, este no es el nacimiento del Mesías, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que dice el Salmo. Por eso la Escritura describe: respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Se cumple lo del profeta Isaías. ¿Por qué le dice esta respuesta? Porque es una respuesta. Porque María pregunta. Verso 34, María le dijo, el ángel le dice, entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Ella no conocía varón, entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso quiere decir que lo que está citado en las Escrituras, en el Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15, vino sobre de ella, y en ella se cumplirá lo que está describiendo: el Espíritu Santo vino sobre mí. ¿Cómo es que el Espíritu Santo vino sobre de ella? Leamos, por favor. Porque el punto es de que el Espíritu vino sobre de ella. Y si el Espíritu vino sobre de ella porque era una virgen, no había tenido relaciones sexuales, no había tenido una intimidad con hombre. Entonces, a ella pues dice: bueno, para que una mujer tenga hijos, tengo que tener intimidad con alguien. Y dice María: ¿cómo puedes hacer esto que no he conocido varón? Porque él está diciendo en el verso 31... y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Elohim el trono de David tu padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Por lógica, María tenía que preguntar: yo no conozco a hombre, nunca ha entrado hombre a mi persona, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Responde el ángel: el Espíritu del Señor vendrá sobre mí, de sobre ti. Eso es lo que quiere decir Isaías, porque le está respondiendo acerca de que era virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15. Por favor, peguen en el chat y por favor vamos a leer el verso. Isaías capítulo 7, verso 14 y 15, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este verso está diciendo que pariría al Hijo de Dios, que iba a engendrar una virgen al Hijo de Dios, ¿no? Es una equivocación, por eso la gente busca de distorsionar las escrituras, las quiere distorsionar. ¿Qué caso tiene una persona como un servidor pelear con la gente que dice que es engendrada por hombres? Yo no voy a pelear con la gente porque es pelear cosas necias. No porque la escritura dice que es el Hijo de Dios, estamos pensando que cuando parió María a su hijo, ese es el Hijo de Dios. No, es Hijo de Dios cuando tenía la edad de la edad de 30 años, cuando cuando recibe el Espíritu. Ahí se le constituye al Mesías el Hijo de Dios, en el engendramiento, no en el nacimiento. Porque él tenía que cumplir todas las cosas, y cuando cumple todas las cosas es el Hijo de Dios en el nacimiento, porque obedeció a todo lo que se le ordenó. De la misma manera nosotros somos engendrados por parte del Padre porque hemos recibido la palabra, pero necesitamos obedecer para nacer, porque dice que todos los nacidos de Dios, que es el Genao, no, dice todos los nacidos de Dios no pecan. Para llegar a este hecho, entonces necesitamos entender y separar. No porque el ángel le dijo, parirás un hijo. No le dice, parirás al Hijo de Dios y tendrás en tu seno al Hijo de Dios. No le dice eso. El ángel le dice claramente a María. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Elohim. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. No le dice parirás al Hijo de Dios. Y será grande y será llamado, dice será, no dice cuando nazca, y será llamado grande, Hijo del Altísimo, y le dará el Señor el trono, el Elohim, el trono de David su padre. ¿Ya recibió el trono de David su padre? Todavía no. Todavía no. Entonces nada más hay que separar el tiempo y la distancia acerca de lo que describe estos versos. No cuando María nació de su vientre el Mesías, parió al Hijo de Dios. No hizo nacer al Hijo de Dios, porque ni en los escritos, porque se llama Emmanuel, porque no, porque se llama Emmanuel, vamos a decir que es el Hijo de Dios. No, Dios es con nosotros. Una cosa es que Dios esté con nosotros o entre nosotros, y otra cosa muy diferente sería que sea el Hijo de Dios, porque Dios lo engendra en ella, que es lo que está describiendo Lucas. Nuevamente regresamos al verso 35, recordando acerca de lo que estamos viendo en Isaías. El ángel le está explicando, el Espíritu vendrá sobre ti, porque le está citando lo de Isaías. Isaías dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. Una Virgen no puede concebir, deja de ser Virgen cuando tiene intimidad. Por eso le dice, el Espíritu vendrá sobre ti, porque la mujer pregunta, María preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Porque no conozco varón. Y por lógica el ángel le cita la escritura, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la virtud del Altísimo, ese es otro punto, la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero dice, será llamado Hijo de Dios, pero nosotros sabemos que el punto que ya vimos hace rato, cuando le dice el Salmo le dice, yo publicaré el decreto, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento o complacencia. ¿Y por qué fue su Hijo? Porque recibió el Espíritu. Y es lo mismo que le dijo a Nicodemo. A Nicodemo le estaba diciendo, si no nacieres nuevamente, no puedes entrar no puedes ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre? Un hombre de 50 años puede volver a nacer. Manuel tiene que volver a nacer. José Alejandro, no importa que sea joven, tiene que volver a nacer. Nieves tiene que volver a nacer. Claudia tiene que volver a nacer, al igual que Nicodemo. Nicodemo le dijo, si no nacieres nuevamente, no puedes ver ese reino. Y le dice Nicodemo, ¿acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente? Yeshua le responde, si no nacieres nuevamente del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Elohim. Para entrar en los atrios de Elohim y ser parte de su pueblo, necesitamos el espíritu. De otra manera, no podremos ser llamados hijos de Dios, porque Juan lo describe de esa palabra genao que vimos en Juan 3, en Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 5, versículo 18, y en todos los versos que hemos estado citando ahorita. Encontramos que realmente para ser parte de este pueblo necesitamos forzosamente el Espíritu. Pero como esta palabra genao fue traducida como engendramiento, nacimiento, pueden pegar nuevamente la palabra genao aquí en el chat para que no la busque yo. Esta palabra genao que aparece la vamos a encontrar en muchos de estos versos, pero siempre van a ser aludidos, o van a venir acompañados de la palabra ruach. La palabra ruach, en el conocimiento de la palabra, encontraremos, como dice Juan, los que son nacidos de Dios no pecan. Si Yeshua recibió el Espíritu en el bautismo, después del bautismo asciende al agua, y recibe el Espíritu en ese momento, dice que fue engendrado. Pero si Mashiach no hubiese muerto y no hubiese resucitado, entonces hubiera pecado, porque él tenía una orden delante del Padre. La orden era, tendrás que morir por el pueblo de Israel y por las naciones, y resucitar. Y resulta que Yeshua cumplió con todas las cosas, por eso la Escritura se le da el título de nacido, porque cumplió, como dice el libro de Hechos que ya vimos, y viene la palabra genao, cumplió todas las cosas que estaban escritas en el libro, de las cosas que hablaban acerca de él. Al cumplir las Mashiach, se le da el título de genao, como lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 33. Entendemos que el Mesías no es hijo de Dios en el nacimiento de María, sino posteriormente 30 años después. Me he dado a entender, mis hermanos, por qué tenemos que separar estas cosas y cuál es la diferencia. Es la misma secuencia que pasa con nosotros, mi hermano Picasso. Acuérdate que nosotros, como dice Juan 1, voy a citarte el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12 y 13, la misma secuencia. Nosotros tenemos padres biológicos, igual que el Mesías. Y el mismo versículo, hablamos acerca del genao, dice, perdón, es de Juan, mi hermano. Juan 1, 17 y 18. Ah, pero tú me pegaste eso, ¿no va? Pensé que me había pegado alguien en el verso aquí. Juan capítulo 1, verso 17 y verso 18. Mi hermano Picasso dice, el nacimiento de Yeshua fue así, estando María su madre desposada de José, quiere decir que todavía no era su marido, todavía él no la conocía como marido, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era hombre justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces es lo que estamos explicando, que realmente este no es hijo de, en este caso, de José, ni hijo de María, en el caso de cuando nosotros citamos el Salmo capítulo 2, versículo 7, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia o contentamiento. Se es hijo, pero no cuando nació, se es hijo a la edad de 30 años, nada más que esto ya lo platicamos desde hace ratito, mi hermano, y ya ya lo habíamos platicado de la mañana, y la secuencia la traíamos de la mañana y ya lo platicamos un poquito, pero te cito un poquito acerca de lo que hemos mencionado. La Escritura menciona que este es su hijo amado, en el libro del el Salmo 2, verso 7, y este versículo se aplicó, como describe Hechos capítulo 13, en el capítulo 13, versículo 33 y 34, que es no es 33, 34, es el versículo 33 y 34. Péguenle este verso a mi hermano Picasso, por favor. Capítulo 13, versículo 33 y 34, por favor. en María. Es lo que estamos explicando con respecto a en el capítulo de Lucas. En el libro de Lucas describe de esta manera, mis hermanos, que es lo que estamos explicando. Lucas capítulo 1, verso 35. Es ahí donde está la explicación, porque le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya explicamos que eso es lo que profetizó Isaías, que la Virgen concebiría. La pregunta está ahí, se entiende, ¿va, mi hermano? En el verso 35. ¿Mi hermano? Mis hermanos, mejor digo mis hermanos. Hasta aquí se queda entendido que el verso 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, porque el ángel está diciendo a María que tendría un hijo. Versículo 31 en adelante. Y en el versículo 34 María pregunta. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad, mi hermano Picasso? Que él no había conocido varón. Porque le dice que tendría un hijo. No conocía varón. Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que es en el profeta Isaías, cuando le dice que una virgen concebirá. Una virgen no puede concebir. Porque las vírgenes primero para poder concebir, tienen que dejar de ser vírgenes. Entonces le dice, la virgen concebiría y dará un hijo y llamará su nombre Manuel. El verso 35 sigue diciendo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que es lo que dijo el profeta Isaías. Y dice la palabra y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este quien engendra en María viene por parte del Padre Eterno, pero no como el hablar de una fecundación física, porque ella nunca dejó de ser virgen. La Escritura nos menciona que nada más le hizo sombra y la cubrió, y es la forma en cómo quedó encinta. Nunca dice que la penetró. Nunca menciona que haya tenido intimidad con ella o alguien haya tenido intimidad, porque ella, como la Virgen, concibió en estado sin haber conocido ningún varón. Y este verso te describe que es por parte del Padre, no por parte de José, porque José nunca la tomó como mujer, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 1. Voy a citarles el libro de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 describe de esta manera. Capítulo 1, versículo 21 hasta el 25, y en el verso 25 está la respuesta. No tiene nada que ver si en el momento de nacer se mantuvo virgen, porque nunca tuvo penetración. Acordémonos que hablamos de una mujer virgen. ¿Qué es la virginidad? Voy a aclarar qué es la virginidad, porque para muchos la virginidad es un problema de debate. Ha pasado en la historia que muchas mujeres en la antigüedad, cuando se unían a Israel, a los hijos de Israel, estaba decretado que un hombre, cuando se casaba, tenía que manchar la mujer de sangre la cama. Y tenía que mojar la cama en sangre. Entonces, los hijos de Israel, para que pudieran engendrar estos, para poder aceptar a sus mujeres como tal, entraban en la intimidad. Y la intimidad que tenían ellos, cuando tú te das cuenta, entran en la intimidad. Y resulta que estando en la intimidad, la mujer no sangraba, porque se le había roto el himen antes de que ella tuviera relaciones. Voy a poner un ejemplo. Y quiero que quede bien claro. Mi hija Noemí, cuando era muy pequeña, una vez estando jugando, se cayó y se cayó de una altura pues considerable. Y cayó de cuando... ¿Qué edad tenía Elizabeth? Tenía 4 años de edad. Y al caer, cayó tan fuerte que se rompió su ime. Cayó entre su pie y su pie le pegó en su parte y empezó a sangrar. Desde que era niña, ella dejó de ser para la sociedad una virgen, porque ella no tuvo ya cuando ella se case no va a tener lo que cubre a una mujer virgen, lo que se conoce como el himen. Entonces, en Israel, la Torá misma nos muestra acerca de una mujer, cuando un hombre no hallaba en la mujer esto, él sacaba las sábanas y las ponía de fuera para ver si la mujer había sido virgen o no había sido. Hoy en día en algunas culturas todavía se acostumbra a semejante cosa, que cuando hay intimidad el hombre saca con orgullo las sábanas y muestra que la mujer había sido virgen. Si la mujer no sangra, entonces él la puede despedir porque ya había sido de otros. Entonces nosotros hoy en día, si yo considero que mi hija hoy en día, cuando se case, el día de mañana, voy a tener que decirles que ya no es virgen entonces porque se le rompió el himen. Mi hija, la más chiquita, tiene su himen y lo tiene en una manera cubierto totalmente. No es como como en el caso de algunas mujeres que se es como un 8, que nada más está agarrado con una telita a la mitad, o la mitad está todavía tapado el IME. Entonces, cuando nosotros concebimos el punto de estar pensando que eso es la virginidad, estamos equivocados, porque el punto es cuando un hombre entra a una mujer. En el caso de María, no se debe de pelear el hecho de que si tuvo un hijo dejó de ser virgen. Está diciendo concibió en la virginidad, no está diciendo que porque nació dejó de ser virgen. Porque si nosotros nos remontamos a eso, dice la virgen concebirá. Concebir es en el principio del primer mes, no en el noveno mes. Y hablamos de que concebir no es cuando se nace, es cuando se concibe. No sé si me estoy dando a entender, porque Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15 dice, la virgen concebirá. No dice que la virgen parirá, y en este caso, o la virgen, o mejor dicho, nacerá en el momento de que concibe. No, no puedes modificarlo, porque desde la perspectiva está diciendo, la virgen concebirá, no está diciendo que la virgen parirá un hijo. Dejará de ser virgen cuando tenga el hijo. No, no está diciendo eso. Dice, la virgen concebirá. Entonces se es virgen y se concibe. No se nace no se pierde la virginidad en el nacimiento. No está refiriéndose a eso, porque ahí claramente dice, peguen nuevamente el verso, mis hermanos. Capítulo 7 de Isaías, versículo 13. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá. No está diciendo que parirá y dejará de ser virgen. Está hablando de concebir. Concebir es cuando se engendra. No sé si me estoy dando a entender, porque no está hablando de que dejó de ser virgen. No nos interesa, porque la Escritura habla 9 meses atrás, no 9 meses después. No sé si me doy a entender, mi hermano Picasso, mis hermanos. Habla de la concepción, de concebir, no está hablando acerca del parir, porque si pare, ciertamente podemos decir que dejó de ser virgen, pero yo vuelvo a repetir, mi hija puedo asegurar que es virgen, porque es una muchacha que no sale a la calle, no tiene amigos en la calle, no sale nunca a la calle, siempre estamos en familia. Y yo sé bien que mi hija se cayó, se le quedó un pie atravesado y se rompió su himen, y dejó de ser virgen entonces desde que era una niña, desde que tenía 4 meses, porque estamos hablando de la virginidad, de dónde radica entonces la virginidad. Entonces yo por eso pongo muchas veces, esto lo he enseñado en la congregación y lo he explicado, porque hay gente de testigo que vio cuando se cayó y se lastimó y sangró. Y nosotros somos sus padres y le cambiábamos los pañales, nosotros la limpiábamos, nosotros vemos y la bañábamos, entonces sabemos cómo era nuestra hija y cómo estaba en su parte. Entonces sabemos que ella perdió entonces su virginidad porque se cayó y se abrió el himen y se quedó abierta su vulva, ya no tiene el himen, ¿no? No estamos refiriendo a eso. Mi hija sigue siendo virgen, no ha dejado de tener no estamos describiendo acerca de que no ha entrado con un varón, porque nunca ha tenido un varón. Ella siempre ha mantenido la limpieza y no ha tenido varón. Por eso María preguntó, ¿cómo voy a tener un hijo si no tengo un varón quien me entre a mí? Y por eso el libro de Mateo que estábamos mencionando ahorita, Mateo capítulo 1, verso 20 al 25, describe esta secuencia, que José nunca la tomó por mujer, hasta después del alumbramiento. Capítulo de Mateo 1, versículo 20 hasta el 25, por favor. Sí, ahorita le, ahorita checamos la duda que describes, mi hermano. Mi hermano, le sé, por favor. Para terminar con esto y ya brincamos a lo que me dices, mi hermano. Mateo 1, 21. Capítulo 1, versículo 20 hasta el 25, mi hermano. Okay. Y pensando esto, pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que en ella es engendrado del Ruach Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. La escritura describe claramente que José no era el padre biológico del Mashiach, porque describe, pero no la conoció. Conocer en el hebreo es hablar acerca de tener intimidad, como lo dice Génesis capítulo 4, verso 1, y también lo describe el Génesis 5, que Adán únicamente conoció a su mujer y le concibió y le parió un hijo. La palabra conocer del hebreo lo conocemos acerca del contexto, acerca de lo que describe acerca de conocer a una mujer. Génesis capítulo 4, verso 1, viene la misma palabra conocer. Es tener una relación con ella y parirle hijos. Pero dice que José no conoció, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después de que dio a luz, dice, en ese momento la conoció y le puso por nombre Yeshua. Leamos el de Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad del Señor he adquirido varón. Entonces, en este caso, Adán conoce a su mujer Eva, y de ahí dice que le nace Caín. Posteriormente, ya pueden hacerle los hijos que sea, pero en el momento conoció a Jehová, que le describe ahí. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de la palabra conocer, como en el caso del libro de Mateo, José nunca conoció hasta que parió el primer hijo, que es en el caso de Yeshua. Ya los siguientes hijos que nacieron de María ya fueron engendrados por José, pero Yeshua no es hijo de José. Por eso la escritura dice, como se cree, es hijo de José, es hijo de tal, es hijo de tal, es hijo de tal, pero ¿cómo se cree? No es en la manera como se describe. Con respecto a esto, podemos observar acerca de la diferencia que encontramos entonces entre ser hijo nacido de mujer, pero al Mesías no se le daba el título de nacido de mujer como el Hijo de Dios, sino que se le dio el título de haberlo engendrado de acuerdo a los profetas en el momento que recibe el Espíritu, que eso es lo que tratamos de explicar ahorita. No estamos hablando acerca de la vida de María, de José y del Mashiach. Estamos hablando acerca de lo que es el nacimiento por parte de Yeshua o el engendramiento de Yeshua, pero no en lo literal, de la misma manera que Juan, como le explicaba a mi hermano Picasso, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, de la misma manera que Mashiach es nacido de hombre, de mujer, de esa misma manera nosotros somos nacidos de mujer, de esa misma manera nos describe que no somos engendrados por carne y sangre. Peguen nuevamente Juan 1:12, por favor. y brincamos al asunto de mi hermano César. Mas a todos los que le recibieron, a los cuales creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de carne y de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y ya vimos que para ser engendrados de Elohim, no nada más Yeshua, sino también todos nosotros, para ser llamados hijos de Dios, una cosa es ser engendrados, porque aquí habla del engendramiento y no nos está hablando del nacimiento, que es la misma palabra genao. Para poder nacer, tenemos que cumplir todas las cosas, así como Mashiach fue engendrado, también tuvo su nacimiento, cuando cumplió todas las cosas, como dice el libro a los Hebreos. A ver, ahorita te la pego, mi hermano. Es que no está mi hermano, se cayó. ¿Se cayó la hermana Nieves o este...? Ahí está, ya te la pegué, pero no está ahorita, se cayó el... Ya sé que se le cae... Bueno, normalmente siempre se despide. Me imagino que se le cayó el internet. Entonces, el libro de Juan nos está aclarando que realmente todos somos nacidos de hombre y de mujer, pero nos está pidiendo, al igual que Nicodemo, que nazcamos de nuevo. Para poder nacer de nuevo necesitamos de lo que está describiendo aquí el libro. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Vamos a leer el versículo 4 y 5, por favor, mis hermanos, de Juan capítulo 3. Y recordemos que estamos hablando de la palabra genao. La palabra genao, ya llegó mi hermana Nieves. Juan capítulo 3, verso 4 y 5, por favor, nuevamente leamos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del ruaj no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces, al igual que Nicodemo, siendo un hombre grande de edad, y al igual que Mashiach era una persona grande de edad, todos podemos llegar a nacer de nuevo, y tenemos que nacer de nuevo para poder entrar en este palacio de Elohim, en el reino, poder estar en el reino de Elohim. Mashiach ya pertenece a este reino, nosotros todavía aún no, que es lo que tratábamos de explicar con el libro de Juan. El Mesías tenía el espíritu, ya Yeshua vivía, ya Yeshua tenía vida en sí mismo. Nosotros, o en este caso, no hablando de nosotros, hablando de los discípulos, durante 3 años y medio, podemos considerar que los discípulos todavía no habían nacido. Y no importaba el hecho de que tuvieran al grande maestro ahí delante de ellos. No podrían nacer porque todavía tenían pecados, porque el Espíritu también no había venido sobre de ellos. Por eso Juan capítulo 14, versículo 15 hasta el versículo 19, podremos darnos cuenta que los discípulos todavía no habían nacido porque todavía tenían y cometían los errores. Aún así, después de nacer, podemos seguir cometiendo los mismos errores, pero eso es lo que nos da la capacidad, el poderoso, de que su palabra, cuando la entendamos y la comprendamos y el Espíritu venga a nosotros, que podamos llevar nuestra vida en una forma espiritual. El libro de Juan, capítulo 14, verso 15 al 19, leamos, por favor. Necesitamos este Espíritu para que podamos volver a nacer, y si nacemos, tendremos vida eterna. De lo contrario, no sirve todo el conocimiento que tengamos, porque de nada sirve tener al gran maestro Yeshua y que no tengamos vida. Tenemos que prepararnos para saber cómo adquirir la vida. Juan 14, 15 al 19. 14. 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hasta ahí, mi hermano, gracias. Dice el maestro: si me amas, guarda mis mandamientos. Como dice la carta de Juan, el que es nacido de Dios no peca. Ahora, si no peca, ahora sí ya llegó la hermana Estenieves, mi hermano. A ver si le puedes llamar, no sé. Entonces dice, la carta de Juan dice que el nacido de Dios no peca. De acuerdo a esto, nos está describiendo en Juan capítulo 14. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, como dice, a los que le reciben, verso 16 de este capítulo, y yo rogaré al Padre, si tú recibes al Mesías, estás guardando los mandamientos, el Mesías ruega al Padre, y él mandará el otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual nos hace entrar en ese reino, quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. El Mesías aquí cita, yo vivo, vosotros también viviréis. Para el Mesías los discípulos todavía no tenían vida, todavía estaban muertos, porque todavía no había venido el Espíritu sobre de ellos. Por eso era importante que ellos se sometieran a esta palabra. Entonces el mundo no puede recibir la enseñanza, porque eso es lo que tratamos de hablar, ¿no? Que realmente muchos oímos la palabra y podemos estar siendo enseñados del mismo Mesías, pero de nada sirve cuando no la ponemos por obra. Realmente no importa que tengamos a un gran sabio, un gran entendido como Mashiach y como Saulo, hombres entendidos en la palabra, y si nosotros no aprendemos a poner por obra, de nada sirve. Por eso cuando nosotros leemos este pasaje o leemos esta enseñanza, vemos esta enseñanza, consideramos realmente que el Poderoso nos está invitando para que entendamos acerca de cómo es que podemos vivir. La única forma de poder obtener la vida y poder volver a nacer es teniendo este espíritu, dejando de practicar el pecado, como dice la carta de Juan. Quiero ver si lo tengo claro. Yeshua nació cuando murió para nosotros, porque él siempre estuvo sin pecado, ¿no? Pensé que me preguntabas. Bueno, mi hermano César, no sé si quieres hacer la pregunta que ibas a hacer, mi hermano. ¿Mi hermano César? Ah, sí, perdón. La Escritura menciona que Juan, a diferencia de muchos, dice que el Espíritu Santo era sobre de su madre, y se entiende que el Espíritu desde el vientre de su madre estaba en él, porque lo describe la Escritura. Juan no fue una persona... No fue una persona como el Mashiach. Juan fue santificado desde el vientre de su madre. Se le dio la orden de que no bebería vino, que no tomaría sidra, que no se contaminaría, porque tendría como lo que conocemos hoy en día el voto de Nazareato. Juan es el único versículo, la única parte en la Escritura que menciona que ya tenía el Espíritu desde el vientre de su madre. La Escritura muestra acerca de que Juan era un varón totalmente diferente a todos los hombres. Juan no era una persona común. Juan era una persona que desde el vientre de su madre, que lo describe también el libro de Lucas, ya venía con el Espíritu del Poderoso. Desde muy pequeño, Juan empezó a hacer el ministerio. No hubo varón, no hubo mujer, no hubo nadie que instruyera a Juan. Juan creció en el conocimiento del Padre porque él señaló a Juan. Y Juan fue el que creció, el único que menciona la Escritura de esta manera. Lo importante acerca de esto, podemos considerar que los discípulos no tenían este espíritu. Y es aquí como podremos remarcar esto, mi hermano César. Ah, no, pero yo no me refiero a eso, mi hermano. Yo me refiero en el tiempo del Mesías. No me refería en un aspecto general, porque los profetas siempre hablaron inspirados del Espíritu. La Escritura menciona que en el tiempo antiguo, muchos de los antiguos tenían este Espíritu, pero pocas personas fueron guardados desde el vientre de su madre. Entonces, acerca del tiempo del Mesías, el único que tenía este espíritu desde el vientre de su madre, menciona el libro de Lucas, que es este, mi hermano César ya lo pegó aquí, porque será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él fue un varón totalmente diferente. No te sé explicar, no te sé decir en qué manera actuaba esta forma del Espíritu desde el vientre de su madre. Lo único que sí sé es como si él tuviera guardias o gente que le enseñaba, pero no física, porque desde la perspectiva Juan crecía en conocimiento. Es como Samuel. Samuel a temprana edad era un joven cuando el Señor le hablaba y le decía por medio de sus ángeles y le daba órdenes. Y Samuel empezaba a efectuar y hacer las cosas que le ordenaba desde muy temprana edad. Para nosotros el saber acerca de Juan no nos registra nada, pero sabemos que Juan es el único varón del tiempo del Mesías, el único varón que tenía el Espíritu, pero Juan murió. Por eso el Mesías dice, yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso es que ellos estaban muertos, porque la única forma de nacer es para que tenga uno vida. El nacido de Dios no peca, ya no practica el pecado. Por eso describe la Escritura en las cartas de Juan y en los Evangelios y en todos los libros que un nacido de Dios no puede practicar el pecado. Lo importante que estamos sacando con respecto a esto era la pregunta de Manuel. ¿El Mesías en qué momento fue llamado el Hijo de Dios? No fue cuando nació de María, porque los profetas dijeron, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Fue cuando se le dio el Espíritu. Y por eso en el libro de Juan que estamos leyendo dice a Nicodemo, en el capítulo 3 que estamos leyendo, ciertamente, si él quiere nacer de nuevo, si él quiere entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y la única forma de nacer y poder nacer de nuevo y poder entrar en el reino, describe el verso 5 de Juan 3, respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Ya nos dio la fórmula. Ya le dio la fórmula a Nicodemo de cómo nacer. Él no lo entendió, él no lo percibió, no hizo la diferencia, porque el Mesías todavía le reprende a Nicodemo en el versículo 10 cuando le dice, respondiendo Yeshua le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos, mas vosotros no recibís nuestro testimonio. Y es aquí donde nos damos nosotros cuenta que realmente el Mesías era nacido de Dios, pero no a temprana edad. Era un hijo de Dios en el engendramiento, cuando él recibe el Espíritu después de la purificación. Y posteriormente encontramos que el nacimiento del Mesías fue en su totalidad cuando cumplió todas las cosas que estaban escritas en el libro de los, en los libros de los profetas. Así viniendo sobre él ser llamado el Hijo del Dios viviente, no nada más porque sea descendiente de él, sino por el hecho de que obedeció en todo cuanto se le ordenó hasta la muerte. Entonces nosotros, de la misma manera, para poder nacer necesitamos dejar de practicar el pecado. Y la única forma de dejar de practicar el pecado es conociendo la palabra y poniéndola por obra. Así el Padre nos dará su Espíritu. Si nosotros no adquirimos este Espíritu que dice Juan, como los discípulos estando con el Maestro y habiendo recibido tanta enseñanza, podemos encontrar que los discípulos todavía no tenían el Espíritu. Ese Espíritu, porque le decía, yo vivo, vosotros también viviréis en el tiempo futuro. Quiere decir que los discípulos todavía no habían sido nacidos de Elohim, porque todavía practicaban lo que se entiende el pecado, porque no entendían las cosas. Cuando los discípulos reciben el Espíritu, fueron llenos de sabiduría, de tal manera que el Espíritu hacía que hablaran y dijeran y enseñaran sin ninguna prohibición. No todas las cosas, pero sí lo que habían aprendido de parte del Mashiach. Por eso te das cuenta que ellos hablaban sin ningún problema, anunciaban y hablaban todas las cosas que escribían los profetas y la transmitían al pueblo. Eso es lo que vemos cuando una persona era expuesta a la mano en el tiempo del discipulado. Hablaba con una gran sabiduría. Una cosa es que una persona sea entendida, que comprenda las escrituras, pero cuando una persona recibe el Espíritu, la sabiduría se incrementa de una manera increíble. que eso es lo que marca toda la historia desde los tiempos del Génesis hasta los tiempos de hoy en día. Bueno, pero mencionando acerca de los libros, que como en el caso de Pedro y los libros de Hebreos, nos menciona que realmente era una manera increíble cuando se recibe el Espíritu. Se da seguridad, se da confianza, se da una forma de perseverar adelante, seguir adelante y no echar paso atrás. Un verdadero hijo de Dios, un nacido de Dios, nunca echa paso atrás, nunca se le ocurre infringir el Shabbat, nunca se le ocurre cometer el adulterio, nunca se le ocurre cometer una abominación que al poderoso le puede quitar la vida. Entonces nosotros cuando vemos este tipo de versos, podemos considerar que realmente para ser nacido de Dios, realmente se tiene la vida. Y se tiene toda la comprensión de parte del Poderoso. Por eso Juan, cuando él empezaba a anunciar la palabra, hablaba y transmitía la palabra con mucha seguridad, diciéndole al pueblo que esperasen a aquel que iba a venir, porque él recibía mensaje de ángeles. Está descrito que cuando viniera el Mesías, él vería él dice que veía un ángel, y dice el ángel, dice, cuando veas que posa el Espíritu sobre de él, ese es el Mesías. Y Juan lo vio y está testificado por ellos que así fue. Así es, mi hermano, Picasso. Después de que el Mesías, hay un relato muy curioso en el libro de Juan y en el libro de Lucas, porque en el libro de Juan dice que le sopló el Espíritu a los discípulos, y en el libro de Lucas se explica que soplar el Espíritu, que les dijo todas las cosas que habían dicho los profetas de él, que se tenía que cumplir. Allá en Lucas le dice, les explica las profecías, y en el libro de Juan nada más dice, le sopló el Espíritu. Soplar el Espíritu es darles el entendimiento, como dice mi hermano Picasso. Les pongo el ejemplo. Esto es lo mismo, pero con otras palabras. Les doy ahorita los versos. Juan, capítulo, si no mal recuerdo, es el capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Ruach Santo. Si nosotros nos damos cuenta, cuando les dice estas cosas, es cuando les muestra el costado y las manos. Podemos leer el versículo 20, 21 y 22, y ahí tenía el Mesías, apenas se les había aparecido. Cuando les está mostrando todo esto, soplar el Espíritu es explicarle todo lo que los profetas dijeron, es soplar el Espíritu. Es como decir, les estoy diciendo lo que tenía que pasar. Leamos del 20 al 22, mis hermanos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Ruach Santo. Entonces esta misma narración, cuando les muestra las manos y todo esto y les sopla el Espíritu, es lo mismo que aparece en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 39 hasta el versículo 46, que eso es lo que está explicando nuestro hermano Picasso cuando dice, Jesús les hablaba y de abrirles el entendimiento. Eso es soplar el Espíritu. Soplar el Espíritu, tener el Espíritu es tener entendimiento, pero el entendimiento no es cuando nosotros lo aprendemos, es cuando lo obramos, porque si no obramos lo que entendemos es como la fe tú la entiendes, la fe la escuchas, la doctrina la escuchas, pero si no la practicas, la fe sin obras es muerta. Por eso en el libro de Lucas te cuenta la misma narración que Juan, la diferencia es que Juan te dice que le sopla el Espíritu en una forma muy simple, muy cortante, y en el libro de Lucas les explica qué es soplar el Espíritu. Aquí no dice le sopló el Espíritu, cuando les mostraba las manos y el costado. Capítulo 24, versículo 39 hasta el versículo 46. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces eso es soplar el Espíritu es entender y comprender, hablar con sabiduría, percibir y practicar la palabra. Por eso Mashiach tenía el Espíritu, por eso a la edad de 30 años, cuando baja las aguas, recibe el Ruach, en ese momento empieza a enseñar. Los discípulos reciben la purificación, pero ellos no tenían el Ruach, cuando en Hechos 2 reciben el Ruach. De ahí en adelante, por eso se llama el libro de los Hechos en la fiesta de Pentecostés, porque los discípulos de ahí en adelante empezaron a anunciar el Evangelio a todo Israel y a todo Judá, y a los habitantes de alrededor, de las gentes que venían de muchos pueblos de alrededor, les empezaron a citar las palabras del Todopoderoso, de tal manera que de ahí en adelante, dijéramos en nuestro lenguaje, empezó su ministerio. Empezaron a servir al Poderoso y empezaron a enseñar la palabra del Poderoso. Por eso es que la palabra, soplar el Espíritu o tener el Espíritu, es algo que se percibe en el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría y el conocimiento se entiende que una persona la recibe y esa persona tiene el Ruach. Esa persona transmite la palabra y transmite la enseñanza porque tiene vida en sí mismo. Por eso los discípulos lo tenían en el momento de Hechos, y de ahí en adelante no dejaron de transmitir la palabra. Esto no quiere decir que una persona no peque o pueda practicar el pecado. Sí lo puede seguir haciendo porque está propenso a poder cometer los mismos errores que antes. Pero como dice, más les hubiera valido no haber conocido el amor de la verdad que volverse atrás del santo mandamiento que les ha ordenado. Entonces nosotros entendemos que esto era lo que les estaba describiendo. Sí, pero todos ocupan de muchas artes, ¿no? A mí me da me llama mucho la atención cómo es que un hombre mueve la mano del lado derecho y el izquierdo y toda la gente se cae así como dominó, o agarran su saco, se lo quitan y se lo pasan a la gente y pum, nada más es la caidera de personas. Y algunos, pues yo creo que no se lavan la boca y sí les soplan y sí se caen de verdad, pero eso es otra cosa. En el caso del maestro, hablando acerca del espíritu, el espíritu es algo que le da al hombre para que tenga vida, y ese hombre que recibe ese espíritu puede transmitirlo por medio de la imposición de las manos. Y por eso encontramos en el libro que realmente, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, está hablando acerca de la importancia del Espíritu. Si no se tiene el Espíritu y no se deja de pecar, entonces en ese momento que no se deja de pecar y no se deja de practicar el pecado, el Espíritu nunca vendrá a nosotros, porque de esa manera no podremos nosotros agradar al Padre. Y si nosotros recibimos el Espíritu y seguimos practicando el pecado, de ninguna manera el Poderoso nos levantará de entre los muertos. Hermano. Sí, mi hermano. Mi esposa sí tenía una pregunta, se la va a poner ahí en el chat. ¿Quién? Mi esposa. Si puedes, mejor dímelo en el chat, porque en el audio, porque se entiende mejor. ¿Qué? Ahí está. Hermano Alfonso, dice que uno nace cuando deja de pecar. Entonces, ¿cómo que no lo tengo muy claro cuando nació Yeshua? Porque él siempre estuvo sin pecado, ¿no? Sí, la diferencia es que hay dos espíritus. Tal vez mi hermana nunca lo has escuchado. Hay dos ruaj que tienes que tener. Cuando nosotros aprendemos del Mesías, ese es un ruaj. Pero ese ruaj no te da vida. El Ruach del Mesías es un espíritu que es importante en nuestra vida, pero ahí está el Ruach del Padre. Muchos tenemos que recibir el Ruaj del Mesías, que es en el conocimiento y la enseñanza, y posteriormente tenemos que recibir el Ruaj del Padre. El Mesías vivió en la santidad, pero el conocer de la enseñanza del Mesías no te da vida. Por eso te platicaba hace ratito que los discípulos que habían aprendido de él no habían recibido vida. Por eso dice el maestro ahí a los discípulos: yo vivo, vosotros también viviréis en un tiempo futuro. Fíjenme el versículo de Juan 14, verso 19, por favor, aquí en el chat, mis hermanos. Entonces los discípulos, no importa el conocimiento, no importa, por eso decía yo hace rato, mientras los discípulos estaban con el maestro, andaban rectos los hombres, porque no podían andar diciendo cosas o tonterías, o hablando cualquier cosa, porque el maestro estaba a su lado. Es como hoy en día, mis hermanos pues se reúnen acá, muchos hermanos se limitan en lo que dicen, muchos hermanos no me dicen nada, pero después de que se apartan, es ahí donde le dan rienda suelta a la boca. Hablan hasta por los codos y dicen cosas vulgares, groseras, pero cuando estoy delante de ellos no lo hacen. Cuando estoy delante no lo hacen porque sé lo que está mal y ellos lo saben. La diferencia es que ellos no le dan importancia cuando están a solas. Pues eso se le llama la hipocresía, o lo que pasa. Los discípulos también, mientras estuvieron con el Mashiach y vivieron con él, andaban rectos los hombres, y te dabas cuenta que andaban rectos porque no el Mesías no se los iba a permitir. En el capítulo de 14 de Juan, verso 19, no importaba que estuviera con el Mesías, ni importa que estés con el Mesías 10 años, no puedes tener vida, porque el Mesías no te da vida en lo que te enseña. Ciertamente la Escritura te dice en Juan capítulo 5, verso 24, te describe del verso 25, te describe que la palabra te da la vida. Pero es lo mismo que entendemos con todos los versos que leemos. La fe sin obras es muerta. Tú puedes escuchar la palabra, la puedes oír, pero si no la practicas no te da vida. Por eso describimos acerca de que dice: a los que le recibieron, quien le recibe es los que practican el mandamiento. La forma de expresión que ocupamos acá es que muchos de los discípulos cuando vivieron con el Mesías no pecaban. O en la apariencia no pecaban, en la apariencia. Pero todavía tiene pecado el hombre. Por eso es importante hacer la diferencia. Y ahorita te voy a mostrar un ejemplo de cómo te das cuenta que los discípulos pecaban. Porque no tenían temor todavía. Entonces por eso ellos todavía no tenían vida. Por eso el verso del capítulo 14, 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, porque tendría que morir y irse con su padre. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis en el tiempo futuro, no en el momento. Entonces, cuando te das cuenta, el Mesías nos está aclarando acerca de que se necesita tener el Espíritu del Padre, porque es lo que está diciendo: yo rogaré al Padre y los enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero él habla de otro Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, que es del Padre. Juan, Evangelio de Juan capítulo 14, ya lo puso mi hermano aquí el versículo 16, pero vamos a ver el versículo 26. En el verso 26 nos está describiendo, acerca del verso 26 nos dice que este Consolador es el Espíritu Santo. Capítulo 14, verso 26. ¿14 qué? 26. Ya. Más el Consolador, el Ruach Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Permíteme tantito. Entonces mi hermana dice así: más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual enviará el Padre. Este se llama el Consolador. El verso que pegó nuestro hermano Picasso dice ahí, el verso 16: yo rogaré al Padre que les dé otro Consolador. En esta versión que pegó mi hermano Picasso dice Defensor, que dé otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice otro. ¿Cuál fue el primero? Porque si este es el otro, debe de haber uno antes. Entonces ese Consolador, el primero, es el Mesías. El Mesías es el primer Consolador de Israel. Eso te lo describe en el libro de Lucas, pero no es Lucas. Sí, Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 25, hasta el versículo 27 nada más. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Ruach Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Ruach Santo que no vería la muerte antes que viniese al ungido del Señor. Y volvió por el Ruach, y movido por el Ruach, vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Sigue leyendo, perdón, mi hermano, porque ahí dice: mis ojos han visto tu salvación, y había visto al Consolador de Israel. El primer Consolador de Israel es el Mashiach. Por eso el Mesías es el primer Consolador, y él pediría a otro Consolador para que estuviera con ellos para siempre. Si tú oyes la doctrina de Mashiach y entiendes la doctrina de Mashiach, no te da vida. Estás aprendiendo cómo obtener la vida. Si tú aprendes esa palabra y la pones por obra, el Mesías ruega al Padre para que te envíe el Consolador. Muchos de nosotros no podremos adquirir el Consolador porque siempre mantendremos en pecado. Siempre seremos rebelde a la palabra. Muchos de nosotros no tendremos ni la más mínima, oportunidad de poder adquirir el Consolador del Padre. Que eso es lo que dice que Nicodemo no vería la muerte hasta que no hubiera el Consolador de Israel, la consolación. Es el verso 25 que dice aquí que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu que no vería la muerte antes que viera al Mesías del Señor. Tenía que ver a Mashiach, y después de que viera a Mashiach, moriría. Entonces en el verso 27 dice, y vino por el Espíritu al templo cuando metieron al niño Yeshua, sus padres en el templo, para hacer conforme a la costumbre de la ley. Entonces él tomó con sus brazos y lo bendijo y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo, tendría que morir, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque vio a Yeshua, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Entonces, en este momento, Simeón tendría que morir porque vio al Consolador de Israel. Él fue el Consolador de Israel. ¿Por qué se le llama Consolador? Porque vino a darte palabras de vida eterna. Pero la palabra que te transmite él no te da vida eterna. Ni yo te puedo dar vida eterna con lo que te puedo transmitir. Yo te estoy diciendo que aprendas de la Escritura, que pongas atención a lo que te estoy transmitiendo, lo que mismo transmitió el Mesías, lo mismo que transmitieron los apóstoles, que entiendas el Evangelio, que entiendas la palabra. Posteriormente, dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, si tú guardas los mandamientos que te enseñó él, yo rogaré al Padre, y él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis porque está en vosotros tiempo presente y será en vosotros. Ellos, los discípulos, tenían la enseñanza del primer Espíritu, que es el Mashiach. Necesitaban el Espíritu del Padre, porque el Espíritu del Padre es el que da vida eterna. En el libro a los Romanos, en el capítulo 8, te habla del Espíritu del Mesías y te habla del Espíritu del Padre. El Espíritu del Mesías no te da vida eterna, el Espíritu del Padre te da vida eterna. Por eso una persona que no tiene el Espíritu del Padre no puede obtener la vida. Romanos capítulo 8, versículo 8 hasta el versículo 11, te va a hablar del Espíritu del Mesías y del Espíritu del Padre. Si obtienes el Espíritu del Mesías, no te da vida eterna, que es lo que estoy haciendo yo. Yo te transmito lo que el Mashiach te enseña. Y si tú no pones por obra ese Espíritu, entonces el Mesías nunca rogará al Padre, nunca te dará el, Espíritu del Padre para que tú vivas para siempre. Y el capítulo 8 de Romanos, en el verso 11, te describe claramente que el Espíritu es el que te da la vida, porque es el Espíritu que le dio al Mesías, y el Mesías vivió y resucitó de entre los muertos, porque el Padre le dio su Espíritu en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16, que estábamos leyendo. Ese Espíritu te da vida, el Espíritu del Padre. Capítulo 8 de Romanos, verso 8 hasta el versículo 11. Checa, hay dos espíritus ahí. Y Romano, y Juan capítulo 14 también te habla de los dos espíritus, pero ahorita lo vemos. Juan capítulo 8, versículo 8 al 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yeah. 11 te describe claramente que si el Espíritu de aquel que es el Padre que levantó a Yeshua de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Mashiach Yeshua de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales, pero por su Espíritu del Padre, no por el Espíritu del Mesías. Por eso el versículo 8 te dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, Dios no puede morar en él, el que anda conforme a la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, porque ya aprendieron del Mesías, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque ellos ya el Espíritu debió de haber morado, porque ya habían recibido también la imposición de manos. Dice el verso, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Primero tienes que tener el Espíritu del Mesías para recibir el Espíritu del Padre. Dice el verso 10, pero si el Mesías está en vosotros, ¿qué es lo que te enseña el Mesías? A dejar de pecar. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que el cuerpo ya no practica el pecado, es como si estuviera muerto, es como si estuviera inerte. No porque veo una mujer desnuda, mi cuerpo se va a desnudar para tener relaciones con una mujer casada. ¿Por qué? Porque la mujer casada lo que hace a mi cuerpo es contaminarlo. Entonces dice, pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Ya no practico el pecado, es como si se hubiera muerto mi cuerpo. Ya nada más sirvo a la justicia, sirvo a la verdad. Mi cuerpo está muerto, ya no debe de practicar más el pecado. Más el Espíritu vive, mi Espíritu vive a causa de la justicia. Yo puedo estar vivo a causa de la justicia, si practico la justicia, vivo. Por eso el capítulo 8, 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, no el Espíritu de Yeshua, es el Espíritu del Padre que le dio a Yeshua en Mateo capítulo 3, verso 16, que le dijo, este es mi hijo amado, en ese momento se hizo su hijo. Nosotros también necesitamos hacernos hijos de del Poderoso. Pero nosotros estamos siendo hijos por el engendramiento, necesitamos nacer, ya no practicar el pecado. Pero si nosotros todavía hoy en día practicamos el pecado, el Mesías nunca va a rogarle al Padre. Necesitamos dejar de practicar para que el Mesías ruegue al Padre y el Padre nos dé su Espíritu y así podamos tener vida eterna. Por eso el versículo nos dice que hay dos espíritus. El Espíritu de Mashiach no te da vida eterna. Te está enseñando cómo adquirir la vida, porque te enseña a dejar de practicar el pecado. Cuando tú dejas de practicar el pecado, el Mesías ruega al Padre y le dice a su Padre, Padre, Claudia está haciendo tu voluntad y tus mandamientos, derrama su Espíritu sobre ella. Y entonces el Espíritu mora en Claudia y Claudia tiene vida eterna. Pero si el Mesías no ruega al Padre, tú nunca lo obtendrás. Y la única forma de que el Mesías ruega al Padre para que tú lo quieras es que dejes de pecar. Y eso es lo que está describiendo Juan en el capítulo 14, versículo 15, 16 y 17. Por eso el mundo no lo puede recibir. y nunca le recibirá. Por eso hablábamos de que dice, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no le puede recibir, y no le puede recibir porque no tiene el Espíritu del Padre. No le puede recibir porque practica el pecado. No le puede recibir porque es negligente, perverso, malvado. Hablabas, mi hermano Douglas. Sí, eso de dejar de pecar, ¿no sería mejor decir apartarse del pecado? Porque ahí ponía yo de que Pedro hacía diferencia entre judíos y gentiles, aún teniendo el Espíritu del Padre, ¿no? Y eso era de condenación, hasta Pablo lo reprende por hacer eso. No es de que se deje de pecar en sí totalmente, sino que es apartarse de lo que es el pecado, ¿no? La carne. Te entiendo más o menos lo que me quieres decir. Te percibo. Te percibo más o menos. Me falta un poquito para entenderte el punto que me estás queriendo decir. Sí, lo que me estás diciendo es que nosotros debemos de apartarnos del pecado. Dejemos de practicarlo. Tal vez hay palabras, o puede haber palabras para poder definir un poquito más lo que me quieres decir. Pero la intención es que nosotros, de acuerdo a aprender la palabra, de acuerdo a lo que aprendemos, sabemos diferenciar entre el pecado y no, que es pecado. Porque si nosotros no escudriñamos la palabra, no sabríamos lo que es pecado. Como dice Romanos, yo no supe que era pecado si no es por medio de la Torá. La Torá me enseña qué es lo que debo de dejar de hacer. Hasta ahorita, mi hermana, me di a entender acerca de lo que está describiendo. Mi hermano Douglas, vas a tener que escribirme constantemente esto que me dices, pero vas a tener que platicármelo un poquito más detallado para que te entienda lo que me querías decir, y ya después que te lo haya entendido, me vas a tener que quitar esa costumbre, porque haz de cuenta que yo tengo algo en la cabeza que lo tengo así como que ya como implantado, ¿no? Como es como si a veces yo hablara y es algo que es difícil quitarlo, ¿no? Pero te entendí más o menos el punto. Entonces, lo importante, mi hermana, es que los discípulos, Mashiach, no practicaban ya el pecado desde hace mucho, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta cuando pecamos. Te voy a poner uno de los ejemplos porque los discípulos todavía no tenían vida. El maestro le hacía ver a Pedro, perdona, te leo lo que dice mi hermano Picasso, nos cita Juan 6:63, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, ese espíritu de esa palabra, el espíritu de la palabra del Mesías, es un espíritu que a nosotros nos permite entender qué tenemos que hacer. Después de que aprendemos esto de la palabra, tenemos que practicarlo. Entonces, el Mesías en ese momento ruega al Padre para que nosotros recibamos su espíritu. Voy a invitarte a que leamos nuevamente para que lo veas. Si nosotros seguimos haciendo el pecado y seguimos con la misma negligencia, el Mesías nunca va a pedirle al Poderoso que nos dé su Espíritu. No puede ser posible. Juan capítulo 14, verso 15 y 16, mi hermana. Y 17 nos está describiendo que nada más algunos lo pueden recibir. Por eso le dice allá, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero recibirlo es dejar de practicar, de hacer el pecado y dejar de hacerlo. Dejar de vivir en esa forma negligente de desobediencia. Leamos por favor nuevamente Juan capítulo 14, verso 15, 16 y 17. 14. Juan capítulo 14, 15 y 16. Okay. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y hoy estará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con en vosotros. Pero ese espíritu nunca vendrá a nosotros. Tenemos el espíritu del Mesías, que es el que está señalando mi hermano Juan. El espíritu es el que da la vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque si nosotros atendemos a la palabra de Mashiach, lo único que necesitamos es que Él ruegue al Padre, porque esa es la finalidad de que nos enseña, que Él puede rogarle al Padre y el Padre nos dará ese espíritu y podremos vivir. Pero si nosotros no tenemos la enseñanza del Mesías, nunca podremos obtener la enseñanza del Padre, nunca podemos tener el espíritu del Padre. Es una secuencia la cual nos permite poder llegar a esto. Por eso en el capítulo 14, versículo 24, si quieres léetelo en inglés, mi hermana, para que le perciba más rápido, no te preocupes. Capítulo 14, versículo 22 y 23, te explica claramente el por qué, pero si quieres nada más lee el 23 como guste, mi hermana. ¿Cuál versículo? Capítulo 14 de Juan, versículo 22 y 23. Lo leo en español, o mejor que mi esposo lo lea. Yo lo decía para que lo leyeras ambos, Ah, ok. No te preocupes. Ok. Judah saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and he will come up, and he will come unto him, and make our abode with him. ¿Tú lo lees? No. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es el punto. Judas no entendía que no le estaba diciendo que él cuando oía que se iba a manifestar a ellos y no al mundo, Judas dice, ¿qué tiene que ver que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Dice, si ustedes me aman y hacen mi palabra, si haces mi palabra que yo te estoy ordenando, dice, mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos morada. Ambos vendrán a morar en la persona. Entonces no es uno el que mora en el hombre, sino dos. El primer consolador y el segundo consolador. Ambos tienen que venir a morar. Pero si nosotros no adquirimos el consolador del Padre, no podremos tener vida eterna. Pero para poder obtener el consolador del Padre, necesitamos el consolador del Mesías. Porque el Mesías es su palabra la que nos enseña qué tenemos que hacer para que el Padre nos dé su espíritu. Entonces nosotros es ahí donde empezamos la diferencia. Pedro y los discípulos, te das cuenta que no tenían vida porque todavía había engaño en su boca. Pero ese engaño en la boca de ellos es el mismo engaño que está en la boca de nosotros. Muchos de nosotros no nos damos cuenta en el error y las faltas que cometemos y los errores que hacemos al hablar. Cometemos tantos errores que el Poderoso juzgará todos esos errores y nos traerá a condenación por lo que decimos nada más. El otro día vi el versículo, déjenlo busco y ahorita les doy este verso. Voy a invitarlos ahorita en lo que busco este verso a ver en el hecho acerca de lo que Pedro y los apóstoles mencionaba que acerca que el Mesías era de arriba y ellos eran de abajo. Esto lo menciono porque mis hermanos algunos no lo saben, pero Juan capítulo 8, versículo 22 y 23 describe que nosotros estamos, el pueblo judío en ese momento estaba en el pecado, porque el Mesías era de arriba y ellos eran de abajo porque no hacían la diferencia de lo que se transmitía. Juan 8, versículo 22 al 24, por favor. ¿Juan qué? 8:22-24. Then said the Jews, we will kill him. We will kill himself. Then said the Jews, will he kill himself? Because he saith, whither I go, ye cannot come. And he said unto them, Ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, and I am not of this world. ¿Hasta dónde? El 24. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a dónde yo voy, vosotros no, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo y soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces dice que ellos eran de abajo y Mashiach era de arriba. Ellos eran de abajo porque practicaban el pecado y por eso en vuestros pecados moriréis. Entonces pensamos acerca de los judíos, porque los judíos eran referidos a estas palabras. Lo impresionante de estas palabras es que cuando él habla a los judíos, le dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, en vuestros pecados moriréis. Entonces esto lo hacía diferente el Mesías a aquellos hombres, porque él tenía el espíritu, no practicaba el pecado, ya era de arriba. Y los pecados de aquellos hombres los hacía estar abajo. Pero los discípulos no estaban en la parte alta, estaban también en la parte baja. No importaba que habían vivido ya varios años con el Mesías, aún así seguían practicando el mal y el pecado, pero no se daban cuenta. No se daban cuenta como hoy en día nosotros no nos damos cuenta de los errores. Capítulo 13 del libro de Juan, versículo 34, hasta el último versículo podemos ver cómo es que el Mesías le dice las mismas palabras que le dijo a los judíos. Le dice, de la misma manera que se lo dije a los judíos, a vosotros digo. Y esto es lo que nos debe de hacer entender. Que realmente no es fácil lo que el maestro trata de transmitir. Porque Juan capítulo 13, versículo, perdón, es 13, sí, dije 13, versículo 33, hasta el 38. Te das cuenta que realmente los discípulos seguían cometiendo los mismos errores que estaba cometiendo el pueblo judío. Y ahorita te voy a mostrar el porqué. Te voy a decir nada más el porqué. Capítulo 13, versículo 33 al 38. The little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me, and as I said unto the Jews, whither I go, ye cannot come. So now I say to you, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Hasta 38. Simeon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Peter said unto him, Lord, why can I not follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y le dijo Simeón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús me respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Entonces te das cuenta que cuando leemos esta porción, los discípulos no estaban exentos de cometer los mismos errores que el mismo pueblo judío. ¿En dónde nos damos cuenta? Porque el maestro le dice a sus mismos discípulos, no importaba que tuvieran la enseñanza del Mesías, es como hoy en día, no importa que yo en lo particular, no diciendo que te enseño la verdad o que te estoy enseñando realmente todo lo que enseñaba el maestro, pero una persona como un servidor, supongamos que te estoy enseñando totalmente bien igual que el Mesías, vamos a suponerlo. No importa que yo te enseñe lo mejor, ni a ninguno de los que está aquí, no importa que sea la verdad de todo lo que enseño, no importa, esto no te va a servir de nada. Lo que te va a servir es que lo escuches, pongas atención y que lo pongas por obra. De lo contrario, el Mesías nunca te dará el Espíritu. Mira que tener al gran maestro como un maestro es un privilegio tan grande que los mismos discípulos no podían tener vida después de 3 años y no alcanzaron a entender el propósito. El mismo maestro le dice a sus discípulos de muchos años de estudio, le dice, hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo vosotros ahora, y eso es lo mismo, se lo dijo a los discípulos, ya no a los judíos, a los discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Cuando el amor es fingido, es mentira, no demostramos el amor, o no demostramos ese amor verdadero, te darás cuenta que el Pedro le había mentido al Mesías, y le mentiría posteriormente, no en el presente, sino en el futuro, porque su palabra dijo estas palabras, su boca dijo estas palabras. Dice Pedro en el verso 36, dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondiendo Yeshua, a donde yo voy no me puedes ahora seguir, más me seguirás después, dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Esas fueron sus palabras de él. Mi alma pondré por ti. Verso 38. Respondiendo Yeshua, vamos a entender que dice, tú darás tu vida por mí. Es ilógico. El Mesías le dice, tu alma pondrás por mí. De cierto te digo que no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Eso se le llama mentira. Te das cuenta que en él había mentira y engaño en su boca, porque al pasar el tiempo, cuando vio Pedro acerca de que lo encarcelaban, lo primero que hizo fue, patitas, ¿pa' qué las quiero? Corrió, se fue, no nada más él, todos los que estaban alrededor se fueron, y se escondieron, tenían miedo, tenían pavor de que los mataran, si la muerte no es cualquier cosa. Para aquellos que hemos experimentado que nos pongan una pistola en la cabeza, se siente re feo. Para aquellos que nos han dado golpiza, sabemos que es una golpiza, que no te puedes levantar de la cama en 5 días. Para los que hemos experimentado acerca de que te amenace de muerte un narcotraficante, se siente re feo. Y que te estén vigilando es una cosa bien fea. Y cuando tú vives cosas de gente que te está amenazando de muerte, es una cosa bien fea. Los discípulos, saber que los iban a matar, no iban a estar en la calle quitados de la pena. Por eso le dice, tu alma darás por mí, Pedro. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No era verdad lo que dijo Pedro. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 37, dicen estas palabras. Mateo 12, 37. Este versículo lo había perdido hace años, ya no lo recordaba hace muchísimos años, que creo que tenía como 2 años que no citaba este verso, sino más. La verdad no me acordaba de este verso. Lo recordé apenas el día de antier. Mateo 12:37. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y te das cuenta que el maestro entonces el libro de Mateo describe, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y nos damos cuenta que realmente el Poderoso permite que nosotros podamos ver esa palabra, nos permite ver esa enseñanza que realmente nosotros no la vemos, porque muchas de las veces prometemos y decimos y mencionamos y mentimos y mentimos y mentimos, pero es algo que es normal en nuestra vida. Y hasta que no te cabe en la cabeza que si tú dices una cosa, respeta lo que has dicho. Muchas veces esto nos pasa y nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar, pero es aquí donde vemos la gravedad del asunto. Pedro dijo: Señor, mi alma pondré por ti. Permítame tanto, mis hermanos. Entonces, nosotros observamos que realmente evitar que la boca mienta, evitar que la boca diga cosas que no son verdad, por eso la Escritura en Santiago dice que el que no ofende en palabra es un varón perfecto, el que sabe refrenar la lengua es un varón entendido. Pero nosotros a veces no entendemos que nuestra boca hace mentir a nuestro cuerpo, y eso nos llevará a la sepultura. Porque tan grave es no guardar Shabbat como mentir. Y si mientes, entonces sabes a lo que estás preparado, para dónde vas a ir. Y muchas veces el pecado de la mentira no nos pesa tanto como el adulterio. Vemos a una persona que comete adulterio y ahí sí pegamos de gritos: adulterio, adulterio, adulterio. Y la gente no entiende que el adulterio no es adulterio cuando debe de entender que es el adulterio. Y si la persona no sabe que es el adulterio, diríamos que Abraham es adúltero. Y si Abraham es adúltero, entonces no debería de estar de que es registrado como el padre de la fe. Y vuelvo a repetir, y siempre cito estos ejemplos porque yo cito mucho a Abraham porque es el padre de la fe. Y si Abraham es el padre de la fe y cometió adulterio porque tuvo otras mujeres, ¿por qué no decimos que es adúltero? Porque no entendemos la diferencia. Vendrá el día de mañana que seremos los mismos en el caso de lo que es la mentira, el Shabbat, como vuelvo a repetir. Ayer apenas estábamos mencionando acerca del Shabbat y cuando regresamos a la segunda parte del Shabbat, nada más se conectaron 9 personas al principio. Digo, ¿cómo puede ser posible que repites y repites y vuelves a repetir, le vuelves a decir a la gente, no tienes miedo ni temor del Poderoso? Y todavía dicen, es que le quieres meter miedo al pueblo, es que quieres hacer eso, es porque tú le quieres meter miedo. ¿Yo por qué quiero meterle miedo? Nada más le estoy diciendo lo que la Escritura dice. La gente, porque le digo acerca de Israel todo lo malo que dicen, me dicen que soy antisemita, porque cito lo que dice la Escritura del pecado que hizo Israel y Judá, y me dicen que soy antisemita. Digo, no sé si a veces decirles es mucha la ignorancia, sea grosería también para ellos, porque ¿cómo es posible que me digan que porque le digo acerca a la gente de que el pueblo de Israel cometió pecado, transgredió, violó una y otra vez en toda la historia y otra y en la, toda la historia y otra vez pecó y volvieron a pecar, me dicen antisemita? Tengo que estar diciendo cuando hablo mal de Israel, bendito sea el pueblo de Israel y bendito el pueblo de Judá, porque si la gente no digo eso, me dice que soy antisemita. Entonces creo que hay una diferencia en mencionar las cosas y otra cosa el querer ofender a una persona. Pero la ignorancia de muchos de nosotros es muy fuerte, y mucha de esta ignorancia y rebeldía y pecado será castigada en su debido tiempo, y el Señor castigará. Por eso muchos de nosotros no podremos nacer de nuevo, no podremos nacer de nuevo, porque realmente no nos queremos apartar del pecado. Dice mi hermano César: hermano, pero puede haber faltas técnicas que nos impidan conectarnos. Eso sí, y yo entiendo que a muchos hermanos tienen faltas técnicas, pero hay muchos que no, y te lo digo no por los que no veo, porque yo no sé ahorita con los que estamos aquí reunidos quién está sentado y escuchando, quién se para y se va y regresa. Ahorita no hay problema porque ahorita yo estoy para servir ahora o mañana o pasado y en la semana y cualquier día, ¿no? No hay problema. Si tiene alguna duda ahorita mi hermana Nieves, pregunta la duda, se la contesto. Si alguna viene con otra duda, viene y yo se la contesto. Pero en el día de Shabbat todos debemos de estar poniendo atención, y resulta que muchas veces se pregunta uno y se le olvidó que dijo, quién sabe, y cuando pregunto dice, es que hay veces que alguien ni contesta porque nunca escuchó, y hay alguien que ni siquiera estaba poniendo atención, nada más prende la pantallita, se pone ahí pegado como diciendo, ahí estoy, pero no está. Y digo, bueno, debe de entender el pueblo por qué se dicen las cosas o por qué se hacen las cosas. Pero lo importante es que sé que muchos de nosotros hacemos el esfuerzo de entender y de aprender, que eso es algo muy importante dentro del Shabbat, el aprender y el saber es lo que hace la diferencia. Una pregunta que le surgió al hermano Manuel y me dice, oye, ¿cómo es que el Mesías fue engendrado? Me llama la atención lo que dice Mateo 13, pues vamos a verlo. Y me dice mi hermano, a los primeros creo que 5 o 10 minutos, me dice, ya me quedó claro. Pero nos seguimos adelante por causa de las preguntas que vienen surgiendo. Y de esta manera podemos nosotros considerar que realmente el mandamiento es algo muy importante. Pero mientras nosotros no le demos la importancia, no le demos el valor a las cosas que el Padre nos está pidiendo, ¿cómo podremos ser parte de ese pueblo que ha nacido si el Espíritu del Padre nunca vendrá a nosotros porque fuimos rebeldes ante esa palabra? Imposible es que podamos ser nacidos de Elohim si seguimos practicando muchos errores y muchas faltas. Por eso Saulo le describía, aunque tengáis muchos maestros, yo os engendré por medio del Evangelio. Y necesitamos nosotros hoy en día decirle al hermano, yo te estoy engendrando en el Evangelio, te estoy diciendo, mira, escucha, atiende hoy la palabra del Señor, porque si no atiendes a la palabra, el Señor se enojará y llenará de ira. No es un problema entre mí y ti, sino es un problema entre tú y el Poderoso. Pero mientras yo te esté enseñando, yo tendré la obligación de jalarte la oreja, porque si tú no me entiendes por qué te jalo la oreja y te sientes ofendido porque te jalo la oreja, es porque no has entendido por qué tengo que jalar las orejas. Debes de saber que jalo las orejas porque tengo que jalarlas, porque tienes que entender que si no te jalo la oreja el día de mañana, el Señor me las jalará a mí por no haberte las jalado a ti. Entonces necesitamos entender acerca del mandamiento. Como dice mi hermano César, hay personas que tienen fallas técnicas, pero mi hermano César, te aseguro que puedo contar a los hermanos que cada día de Shabbat están cada día de Shabbat, y que sabes que el día que no están en Shabbat es por una falta técnica, porque tienen algún enfermo y es un enfermo de gravedad, o tienen algún otro problema, pero tienen problemas graves. Pero en el caso de lo que es Shabbat constantemente, muchos hermanos no le dan valor. Muchos se nos olvida el concepto de lo que tenemos que hacer. Muchos dejamos de hacer lo que es en la orden del mandamiento para hacer nuestras costumbres o nuestros pensamientos. Y eso es lo que tratamos de hacer, ver que hay que primero, si yo quiero ser maestro o enseñar a otras muchas gentes en el día de Shabbat, pues primero hay que aprender. Ya que aprendiste, entonces vas y le enseñas a otra gente. Y a mí lo que me importa es, como por decirlo, a mí me da mucho gusto que Marcelo ya no esté con nosotros en el día de Shabbat. Estoy lleno de felicidad que no esté Marcelo, ni esté Ana Laura, ni Ana Lía, ni que esté Fabián, ni que esté Claudia, ni Damaris, ni Karen, ni Sergio, ni Coque, ni esté Damián, Vanessa y todos sus hijos de ellos, y que no esté Cecilia Lessi, que no esté Marcelo y su familia, y que no esté Gastón, y que no esté Sol aquí con nosotros y su familia. Y me da gusto que en cierta manera no está Luz Marina Kemba, tampoco Enrique, ni su esposa Claudia, ni estén otros muchos, porque sé que están haciendo lo que tienen que hacer y están haciendo lo importante, que es aprender y enseñar a otros. A mí me da gusto que no estén acá, porque el Sky no puede albergar a toda esta gente. Al contrario, me da felicidad que no esté Luz, que no esté Marcela a veces, o que no esté alguno, porque están haciendo algo, están escudriñando la palabra en otro lugar. Me da gusto que no estén todos aquí, porque al menos cada quien está haciendo su labor, su trabajo en otros lugares, o está haciendo. Entonces, de esa manera podemos decir, el día de mañana, cuando otros siervos el día de mañana se levanten, estaré gustoso que el día de mañana Douglas no esté con nosotros, y el día de mañana tampoco esté alguno de nosotros, y que esté haciendo las cosas que tiene que hacer. Pero hay algunos que están haciendo cosas indebidas, y digo, bueno, lamentablemente no lo entiende. Están felices nada más estar hablando, diciendo cosas, estar ahí en cosas que no les conviene. Pero bueno, enseñando doctrina que no conviene. pero el día de mañana me he de agradar mucho de algunos de ustedes que estén haciendo lo correcto, y que ya no estén con nosotros me da felicidad. El día de mañana van a hacer lo mismo que Marcelo y Luz. Lo que hace Marcelo es que viene entre semana y le enseña a los hermanos, y también me está ayudando a poder transmitirle a los hermanos, y también el día de mañana Dula lo hará y otro de los hermanos lo hará, y eso da felicidad que no estén el día de Shabbat acá. Así ni quien diga nada, al contrario, hasta gusto y felicidad decir, no estés con nosotros, porque tienes que atender a otras personas. Me da gusto porque hoy en día ya en Argentina ya salió el grupo de Argentina en Mendoza, y ya se está, por parte de una hermana que se llama Elizabeth, que se ha reunido con nosotros aquí, ya se está reuniendo con otro grupo de personas, y ahorita ya se dividieron en el grupo de Mendoza, ya está Marcelo atendiendo a unos y Gastón va a empezar a atender a otros. Digo, qué bueno que está sucediendo eso, pero dice uno, qué bueno es que ya no están con nosotros muchos de los hermanos, pero algunos otros no, algunos otros se están yendo y otros se van y ya no regresan, pero no sabemos ni por qué. Al menos creo que no le he faltado al respeto a nadie, y creo que no les he faltado al respeto, pero muchos describen que sí les he faltado al respeto, y otros dicen que no me dicen nada, simplemente desaparecieron. Me gustaría saber qué está pasando con ellos, pero bueno, mientras yo puedo comunicarme con ellos, con algunos de los que deberían de estar acá, siguiendo estudiando, porque son pueblo, porque tienen que aprender. Quisiera que todos pudiéramos permanecer unidos en el conocimiento de la palabra, y sería lo importante que todos nos motivemos a ello. Pero bueno, lo importante es acerca de crecer en este conocimiento. Dice mi hermano César, ¿sabes que ellos viven bajo la gracia? Pues sí, algo así. Dice mi hermano Douglas que algunos tienen nada más fallas técnicas en el día de Shabbat. Sí, sí, porque, bueno, así está pasando, ¿no? Que realmente le he comentado a algunos hermanos y me dicen que tienen fallas técnicas. Mejor no digo nada. Y regresemos entonces al punto de lo que es nacer de nuevo. El punto del nacer de nuevo, como describe la escritura, para los discípulos no fue nada fácil, ya que para los discípulos fue algo muy complicado, no era fácil para ellos el poder nacer de nuevo, y eso es lo que el Mesías le describía a Nicodemo. Tenemos que aprender a nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es algo muy importante para nuestra vida, para poder entrar en ese reino. Y por eso las cartas como Juan nos hacen una aclaración acerca de lo que son los nacidos de Dios. Un verdadero nacido de Dios no vuelve a practicar el pecado. Por eso en el capítulo de la primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 7, vamos a ver la palabra agenao. Y esa palabra agenao que conocemos, que estamos platicando desde la mañana, vamos a ver esta palabra agenao en la primera carta de Juan, capítulo 5, y podemos entender por qué no pueden ser nacidos de Dios estos que practican el pecado, porque dice, y lo hemos citado muchas veces este verso, pero nunca hemos mencionado la palabra agenao. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 10, perdón, 11, y ahí nos dan un ejemplo, aparte de todo esto, de que es uno que no ha sido nacido de Elohim. Pues sí, mi hermana. Así es, mi hermana Nide. Capítulo de primera carta de Juan, capítulo 3, verso 5 hasta el versículo 11, por favor. Ah, no, perdón, es hasta el versículo 12, perdón. Me equivoqué, es hasta el 12. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo... Creo que les dije desde el 6... hasta el verso 12, por favor. Seis hasta el 12. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Mamá, a mí. Ella me había dicho que a mí me iba a dar todo. Terminaste de leer mi mano porque no escuchaba. Hasta el 10 leí. Ah, hasta el 12, por favor. Lo que pasa es que no te escuchaba nada, pero no sé por qué se fue el sonido aquí. Ya, mi hermano. Hasta el 12, por favor. Okay. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En el versículo 9 viene la palabra que habíamos mencionado, la palabra genao. La palabra genao es la palabra que hemos estado investigando acerca de lo que es el nacimiento. Por eso es que le describe que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado no es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las cosas del diablo. Todo aquel que es nacido, el nacido de Dios, dice aquí, no practica, no lo hace el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Y dice, no puede pecar. Ya es algo que ya lo tiene en su ser, no puede estar pensando en el pecado, porque no piensa en el pecado. Es como hoy en día nosotros, ¿no? A veces un servidor, pues a veces quisiera, porque no lo hago. Quisiera salir y a caminar y a ir a jugar y a hacer cosas, pero no las hago porque a veces estoy contento, estoy feliz. A lo mejor dirán es que le gusta hablar hasta por los codos. Y no creo que me guste hablar hasta por los codos, porque también el cuerpo se cansa, el cuerpo estar hable y hable, no es algo fácil, es algo muy pesado. Le digo, bueno, las personas que enseñan se dan cuenta que después de 2 horas, de 3 horas, estar a una pantalla, estar buscando versos, estar pensando. Me acuerdo a Esteban cuando me veía la primera vez que me senté a enseñarle a mis hermanos, enseñaba. Y yo le decía, después de 8 horas, 12 horas, me duele el cerebro increíble, no soporto la cabeza, siento un cansancio como si hubiera trabajado la albañilería, le digo, me siento cansadísimo. Y me dice, se me quedaba viendo, nunca me dijo nada. Y agarra un día a Esteban y me dice, me veía que me quejaba después de una semana, 15 días, un mes. Y decía, este hombre es exagerado, porque estudiábamos muchísimas horas. Llegamos a estudiar casi diario, 15 horas, 18 horas diarias. Y después le digo a los hermanos, les voy a presentar a Esteban y Esteban les va a enseñar. Y Esteban agarró por primera vez, se sentó y empezó a enseñar a Esteban. No habían pasado 3 horas y me dice Esteban, ya te entiendo, dice. 3 horas aquí sentado es una cosa pesadísima. Cuando estuvo 6 horas sentado, porque él se siguió, yo me quedé sentado, ya no me quise sentar a enseñar, y se puso 6 horas de filo. Me dice, nunca pensé el dolor de cabeza que trae estar sentado acá, dice. Nada más estar hablando, nunca pensé que fuera pesado, dice. Nada más es cuestión de hablar. Digo, pues sí, pero dice, ya entiendo que es bien pesado. Entonces de ahí Esteban empezó conmigo. Yo enseñaba, terminaba de enseñar y entraba Esteban. Y así nos la llevábamos, un ratito y un ratito. Entonces así fue más llevadera la enseñanza, porque no era tan pesado, porque estábamos ambos y estábamos trabajando. No, mi hermano, pero sí lo hago. Y no me gusta trabajar la albañilería, así empezado. Yo le digo a los hermanos, ese tipo de trabajo es para hombres, porque no, es muy pesado. Tampoco lo que no me gusta es manejar, ser chofer. Estar detrás de un volante, se ve que es fácil, pero no, es bien pesado. No, no, lo que es ser chofer y ser albañil, no, es pesado. Me imagino que la agricultura debe ser pesadísima también. La verdad, nunca la he trabajado, nunca he estado, pero nada, me imagino estar agachado ahí recogiendo la hierba y trabajando la tierra y sacar el fruto de la tierra, debe ser pesadísimo. No me imagino qué es eso, pero me imagino que ha de ser algo muy, pero muy cansado. De director, de lo que sea. La cosa es que es muy pesado y digo, no, a veces sí, pues estaría bien a veces agarrar y decir, vámonos a dar una vuelta, vamos a pasear, vamos a hacer esto. Pero creo que en algo que caracteriza a uno de los que estudiamos es estar enseñando. Ahorita Esteban se siente muy triste, muy se siente mal porque quisiera estar enseñando, transmitiendo la palabra, pero ya tendrá su tiempo, ya vendrá su momento. Y primeramente el Poderoso ya dentro de poco esté con nosotros. Pero realmente para él no ha sido fácil porque realmente el dejar de enseñar y el de estar enseñando, pues para él no ha sido grato porque realmente dice realmente el dejar de enseñar, el dejar de transmitir, es algo que se extraña, dice. Se acostumbra uno a estar enseñando en todo momento, en todo instante, y realmente pues sí se extraña mucho. Y le digo, pues sí, realmente ya está uno tan acostumbrado a querer enseñar que pues realmente no se puede uno apartar de esto. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que realmente, como dice la carta de Juan, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim está en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Y realmente alguien que su mente ya no tiene otra cosa que hacer, su mente ya no tiene que estar pensando en otra cosa, su mente está pensando en querer estudiar, aprender, enseñar, transmitir. En eso está su mente ya. Ya su mente ya no está en otra cosa, ya no puede estar pensando en decir voy a cometer un adulterio, voy a robar, voy a matar, voy a echar pleito, contienda. Mis vecinos simplemente me dicen, qué milagro que estás en la calle, ya tenía meses que no te veía. Y los vecinos de aquí al lado, de una casa, dos cosas al lado, me dicen, ¿qué te has hecho? ¿Por qué no sales? Ya hasta cambiaste en el físico, cambiaste en el rostro, hasta en la piel, dice, te ves diferente. Y realmente a veces me dicen que soy un topo porque ya salí de mi madriguera. Dice, a veces me hacen comparaciones al topo, a algún bicho de esos que están en cuevas, porque dice, no sales de tu casa, dice, qué bárbaro. Entonces, pues hoy en día, pues vaya, me he acostumbrado. Antes enseñábamos a la gente personalmente, íbamos y enseñábamos a la gente, a muchísima gente que nos conoce, la mayor parte de la colonia nos conoce que somos enseñadores, que enseñamos la palabra del Poderoso. Y pues bueno, la gente sabe porque nos hemos metido en muchísimos lugares, Esteban y un servidor, y hemos enseñado en muchos lugares, pero bueno, la gente no nos escucha, la gente no quiere, no les interesa. Y pensábamos que en internet podríamos encontrar a alguien, y gracias al Padre encontramos a gente increíble, gente que realmente tiene amor por el Padre. Y vaya, no es fácil encontrar gente que quiera conocer esto, es muy difícil. Algún hermano me decía, ¿por qué no enseñan allá donde viven ustedes? ¿Por qué no le enseñan en las calles? Bueno, salen y están haciendo mal de estar ahí sentados enseñando a la gente de internet. Digo, lo que pasa es que no sabe que sí lo hemos hecho. Y difícilmente la gente te acepta. Las religiones muy difíciles te aceptan. Y realmente para poder salvar a uno o dos se requiere de muchísimo tiempo. Y creo que es más fácil desde internet empezar a conocer gente y que realmente la gente tiene este amor por la escritura. Pero bueno, esperemos el Padre que nos permita poder seguir enseñando también desde la calle. Y pues bueno, esperemos que el Padre nos permita que todos perseveremos los que estamos acá. Entonces por eso describe la Escritura que un nacido de Dios ya no le interesan otras cosas. Realmente su mente está en la Escritura, su mente está en el poder aprender, el poder enseñar. Y realmente esa es su vida. Su vida es transmitir. Y hay una necesidad, como dice Saulo, en el ser de uno, que ya no es impuesta por obligación o por mandato, sino porque una necesidad me es impuesta. Sentimos la necesidad y eso es lo que hace la diferencia, la necesidad que tenemos en nuestro ser. Entonces, de esta manera nosotros conocemos acerca de que los nacidos de Dios, pues ya no practican el pecado. Y no practican el pecado porque han sido enseñados de acuerdo al Evangelio, como lo describe Saulo en la primera carta a los Corintios 4, verso 15, mis hermanos. Están leyendo, mis hermanos, porque no escucho. ¿Cuál fue el que dijo? Se me olvidó, mi hermano. Primera carta a los Corintios 4:15, perdón. Oh. Nada más el 15. Okay. Porque aunque tengáis 10,000 años en el Mashiach, no tendréis muchos padres. Pues en Mashiach yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, si alguien de nosotros tiene que ser engendrado, nosotros somos engendrados de acuerdo a la Escritura por medio del Evangelio. Saulo había engendrado en la mujer que es Eva, o la mujer que es la madre, porque Eva es la madre de los vivientes. Saulo había engendrado en Eva acerca de estos hijos, pero los ha engendrado por medio del Evangelio. Por eso la Escritura menciona que Saulo dice, aunque tengáis muchos padres o tengáis muchos ayos, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Mashiach, muchos maestros, muchos que te enseñan, dice, no tendréis muchos padres. Entonces dice, pues en Mashiach Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. Saulo engendró como si fuese el padre, pero él no engendra por sí mismo, sino lo engendró por el Evangelio. Y el Evangelio que aprendemos y ponemos por obra es el que nos permite ser parte de la mujer, y somos descendientes de aquella mujer que nos está llamando para que seamos hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que le decía Nicodemo y lo que le estaba describiendo a Nicodemo, hay que dejar de vivir en el pecado, apartarnos del pecado y dejar de practicar el pecado para que seamos hijos del Todopoderoso. Por eso Nicodemo no lo entendió, Nicodemo no pudo hacer la diferencia. En el libro de Juan, en su capítulo 3, podemos considerar que cuando le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo, por eso le decía que tenía que recibirle. Por eso nosotros hablamos acerca de los que le reciben. A todos aquellos que le reciben le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero aquellos que escuchaban al Mesías no le recibían porque no querían entender la palabra. Por eso en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 11, nos damos cuenta que le está señalando que el que es nacido de la carne, carne es, el que nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso la gente no puede entender la palabra del Mesías, por eso no pueden recibir el Espíritu del Consolador 1, que sería el Mesías. El consolador número uno, que es Mashiach, la mayor parte de la gente no lo recibe, no lo acepta porque no entiende la palabra, no la acepta la palabra. Mucho menos podrán aceptar el Espíritu del Padre, por eso el mundo no le puede recibir al Espíritu del Padre, y no le podrá recibir porque no le ve ni le conoce. Nosotros tenemos que aprender a ver al Espíritu. Por eso dice, el que no naciere nuevamente no puede ver. Hay que ver al Espíritu, hay que ver ese reino. Hay que aprender a verlo con los ojos y con el entendimiento del Espíritu. Por eso este Nicodemo, aunque escuchaba las palabras, no las entendía. Por eso el maestro le dice, tú eres el maestro de Israel y no entiendes esto. ¿Qué le estás enseñando a mi pueblo? Estaba enseñando otra cosa que no era la instrucción de la Torá. Porque la instrucción de la Torá tenía un concepto totalmente diferente del que el príncipe de Israel estaba enseñando al pueblo. Era por medio de parábolas. Juan capítulo 3, versículo 4 hasta el verso 11, mis hermanos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo a Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del rúa no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estoy, mi hermano. Entonces, si nosotros observamos realmente para poder nacer, debemos de dejar esta carne, la carne que no nos permite entender, discernir acerca de lo que es la mentira, el engaño, el adulterio, las fornicaciones, las inmundicias. Pero si nosotros juzgamos las cosas todas por igual y no hacemos diferencia de lo que leemos y aprendemos, tendríamos que empezar a decir que David fue un asesino, que Saúl es un asesino, que todos aquellos eran asesinos, Barak, Jefte, Samson, eran asesinos. Y tendríamos que decir que Abraham fue adúltero, que Jacob fue adúltero. Tendríamos que empezar a hablar de la forma incorrecta, de un pensamiento incorrecto, de una percepción incorrecta, porque realmente nosotros no hemos podido meditar en la palabra. Tenemos que aprender a ver con los ojos, porque si no aprendemos, nunca podremos realmente poder ser los nacidos de Dios, ya que ciertamente los príncipes de Israel no pudieron atender a esta palabra, no podrían nacer de nuevo. Por eso nosotros hemos venido a ver con los ojos y a oír con los oídos, y necesitamos todos hacer el propósito de alcanzar la vida. Y la única forma es como dice aquí el Mesías a Pedro: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer. No tenía que nacer, entrar al vientre de su madre y nacer, sino tenía que aprender de la doctrina. Aprender la doctrina, vivir la doctrina, para que el Padre le diera el espíritu y pudiera nacer de nuevo. Pero eso, complicado será, porque Mashiach a eso vino a enseñarle al pueblo, y el pueblo no lo quiso escuchar, y al menos hoy en día miles de religiones tampoco quieren escuchar la enseñanza del Padre. Pero ya no está en nosotros, ya no está en nosotros el que no querramos hacerlo. Si hemos aprendido esta doctrina y esta enseñanza por parte del Padre y del Mesías, lo único que nos corresponde es someternos a esta su voluntad, aprender y no dejar a un lado el decir: nosotros somos entendidos y hemos aprendido la palabra porque hicimos diferencia de lo que escuchamos. No, hay que aprender a quitar mucho engaño de nuestra boca y cambiar nuestra forma de vida. De lo contrario, nunca podremos nacer, y el Padre nunca nos dará su espíritu para que nazcamos y seamos llamados hijos del Todopoderoso. Mis hermanos, los voy a tener que dejar un ratito. Más tarde, si nos permite el Padre, regreso. Voy a atender a una persona y si nos permite el Padre, regresamos más al ratito para tener otra enseñanza. No sé si alguna pregunta hay ahorita para que de lo que hemos visto, o tengamos algo que podamos preguntar en este momento con respecto a lo mismo que hemos estado viendo, y si no, pues más al ratito nos reunimos nuevamente. No sé qué vean ustedes, mis hermanos. Y si ustedes gustan, podríamos volver a regresar para volver a tomar otro tema. No sé si quieran que regresemos y veamos otro tema posteriormente, más tarde. Gracias, mi hermano Picasso. Te agradezco, mi hermano. Nada más avíseme para ver qué podemos hacer para que hagamos un tiempecito. Si podemos, entonces regresamos. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a darle gracias al Padre que nos permitió reunirnos en esta mañana, que tuvimos esta de la mañana y ahorita en la tarde un ratito para poder estudiar otro momento. No sé si alguno de mis hermanos quiere hacer oración para... ¿Quién hace para que nos despedimos unos de otros, mis hermanos? Y bueno, también si en la radio está alguien que poderoso los bendiga y los guarde, y si el Padre nos permite, posteriormente podamos estudiar más tarde. Mis hermanos, ¿quién hace oración para que nos despidamos? Están haciendo votación para que sea mi hermano Douglas, dicen. Vamos a hacer oración, mis hermanos. ¿Quién hace oración? Mi hermano César, mi hermano Douglas, mi hermano Manuel, mi hermano Lecer. ¿Alguien que quiera hacer? Mi hermano José Alejandro. O ponemos a mi hermano José Alejandro, que es el que está poniendo votos. Vamos a hacer oración, mis hermanos, para despedirnos unos de otros. Pues bueno, voy a tener que pedirle de favor a mi hermano Lecer que si nos ayudas con la oración, mi hermano. Sí, claro que sí. Les quería dejar el privilegio a mi mamá, pero no, pues ni hermano. Okay, Padre, te damos gracias una vez más por por habernos permitido estar aquí reunidos. Gracias porque hemos aprendido algo más. Y gracias porque nos has permitido, Padre, que nuestro entendimiento sea abierto y se expanda un poco más. Te damos gracias por tu palabra que nos da la vida. Y te pedimos, Padre, que sigamos recibiendo tu palabra en nuestras vidas, Padre. Porque queremos agradarte y porque queremos seguir las pisadas de tu Hijo, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes, Padre. Y que cada uno de ellos, Padre, todas aquellas preguntas, aquellas dudas que tienen, Padre, sean respondidas. Y que no solamente se haya quedado aquí en este estudio, Padre, sino que también nosotros, aún aquí en nuestras casas, meditemos en los estudios que se están exponiendo, Padre, que nosotros vayamos y leamos y meditemos en ello, Padre, para que ese conocimiento no desaparezca en los próximos días, Padre, sino que se quede en nuestros corazones. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias porque los has guardado, has cuidado de ellos y les has puesto el alimento en sus mesas y también tanto el alimento espiritual, Padre. Y te pido por los demás que no están, Padre, que ellos también mediten, Padre, en esta palabra y que puedan atender a tu voz, que puedan, si es que ellos, no lo están haciendo de una manera correcta, Padre, que tu palabra pueda tocarles y abrirles ese entendimiento para que ellos puedan darse cuenta de esos errores. Te damos gracias por tu bendición en nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo bueno que eres. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, Padre. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, mi hermano Elise, mi hermana Claudia Bariña, mi hermano Manuel, mi hermano José Alejandro, mi hermana Nieves, mi hermano Picasso, mi hermano César, mi hermano Douglas, y a todos allá con familia, mi hermana Gladys, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que les brinde bendiciones y que los guarde de toda especie de mal. Si el Padre nos permite en un momento, más a ratito regresamos y podemos escudriñar su palabra. Que el Padre Eterno les dé muchas bendiciones, mis hermanos. Shalom, que tengan buen descanso en esta tarde. Y nos vemos en un ratito si el Padre nos permite. Shalom, mis hermanos.